Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Los nombres de la compañía Sega y Capcom son abreviaturas, para los que no sabían. Por favor, apaguen sus celulares, muchas gracias. Yo no fui. La palabra Sega fue creada tomando las primeras dos letras de cada palabra en algo que era Service Games. Que era Yankee y después pasó a ser japonés. Exactamente. Después de la Segunda Guerra Mundial. También pasó lo mismo con Capcom, que fue creada tomando las primeras tres letras de cada palabra de Capsule Computers. Bueno, que eran los de Dragon Ball Z, sí, Capsule Corp. Capsule. Capaz que es un guiño. Guiño. Bueno, Pokémon Monster, Nintendo. Gamer con sí. Mate. No podemos hacer el Mate. Bueno, sí. Sí. Claro. Sigamos. Bienvenidos al programa número 20. El programa número 20 de Gamer con Mate. Necesito un poco de agua. Le mando un saludo a Juli, que ya me avisó que está escuchando. Juli Villanueva, un saludo muy grande. Si la gente quiere mandar un saludo antes de presentarlo a ustedes, digamos las redes sociales o el número de WhatsApp que se pueden comunicar. Bien, las redes sociales tenemos tanto en Facebook, Twitter, Instagram, y también tenemos nuestra página de internet como Gamer con Mate, nos pueden ubicar, y gamerconmate.com. Nos pueden ubicar también al número de teléfono 2615-000-180. Repetimos nuevamente, 2615-000-180. Así insisto, ¿no? Que teníamos que publicar ese número para... Ya lo haremos. Ya hice el video. Ya lo estaremos publicando. Ya lo estaremos haciendo oficial en algún momento. Nos manda un WhatsApp y leemos los saludos en vivo. Ya que estamos con saluditos, le voy a mandar un saludo a mi tío que siempre me escucha. ¿Pero no es el que estuvo en Venezuela, ese que llamó una vuelta? No. No. Estoy leyendo cualquier. Sí, estoy leyendo. Sí, sí. Saludo a Peps, que nos hizo las tarjetas, que hoy estuvo usando las nuevas. Muy bien. Ya me quedé sin tarjetas, de hecho. Saludos a la gente de Calle Geek, que estuve hablando con ellos. Tarjeteó todo. En la Galería Tonza. Estuvo el torneo de Mortal Kombat XL en Cool Games y estuvo el torneo de Mortal Kombat 12 en Laberinto Comics. Está sucediendo ahora mismo hasta las 8, creo. Ah, sí, le mandamos un saludo a los chicos. El torneo de los Mortal Kombat que ahora vienen en tazas de remera. XL. Anotado para el número del programa. A mi derecha presento al PC Master Race, al amante de Mortal Kombat, puede ser. Y de las noches y nocturnas. Y creería, porque tengo una remera de Mortal Kombat y están... Sí, siempre que la leo todos me dicen, che, loco, qué buena remera de Mortal Kombat. La verdad que una remera que me gustó bastante, hace una burla al tío Sam, que es con la típica frase, quiero que te enlistes en el ejército. Bueno, pero dice, quiero que te enlistes en el ejército de Earthrealm, que es el bando de la Tierra. En o sea, aunque no crea Mortal Kombat, tiene pedazo de historia. Sí. Aunque no crean. Tiene zarpada historia, loco. Y lo peor de todo es que le mandaron un reboot, así. Sí, le dijeron, che, sí, la verdad que la cagamos con la última parte. Reiniciala, empecemos de vuelta. Es un reboot que a la vez está unido con el canon, así no es que se olvidaron de todo. Es como que existió la historia anterior y después estuvo de nuevo. Para. No es ese reboot en el que... vuelve mucho más atrás y cambian una cuestión y se desencadena todo al principio. Sí, no creo que tiene spoilers, pero sí. Bueno, sí, justamente por eso. Básicamente a Roy dijeron, bueno, todo lo que pasó, la verdad que la recagamos. Y fue toda una visión de Raiden. Sí, ponele, empecemos de vuelta. Ya que no me quisieron presentar, hola, soy Monfo de Arborio. No, estamos hablando del Mortal Kombat. No, mentira, dale. toma agua, dale. Acá a mi derecha, Monfo. Ahí, dale, ahí te presento como se debe. Le mando saludos a la gente de Jalía de Geek, que estuvimos hablando, a Tommy Zapino, que también estuvimos hablando. toda esta tarde mientras tomábamos algo. ¿A tu mamá, a tu papá también? No, no, no. También estuviste hablando, así que... Hablaste con tu hermano también. Y bueno, Chacho, que está detrás de las redes sociales, que mañana se va a Chile, espero que me traiga el cable. Le mandamos un saludo. Y a mi derecha está Gustavo, que esta vez me jodió la silla, que por fin tenía una silla cómoda. Te ganaron la silla, sí, o sea, es como cuando viene tu hermano y te gana el player 1, así, cagaste. Me la merezco. Me la merezco, chao. Me la merezco. Muy buenas tardes, acá estamos con un montón de noticias y un poco, no sé si cansado, pero vamos a ponerle toda la mejor onda en esta tarde-noche que se viene con todo, que también tenemos nuestros invitados que están ahí, parece que están agarrando como si fuera un arco, no sé. Y también mandámosles un saludo a los chicos de Causas Rebeldes que se están retirando en este momento. Así que ya dentro de poco tendremos a Javier y a Nahuel que van a rapearnos un poquito acá de ellos. Vamos a tener la discusión de lo que es la Nintendo Switch, que ya está, no es NX, es NS. Sandwich. Sandwich. Y queremos avisar que, bueno, esta mañana se publicó el video de YouTube de la entrevista que tuvimos en Mendotaku con Leonel Campoy, que realizamos Gustavo y yo. No es el de el youtuber Marito Baracu, no es ese Leonel Campoy. Es el posta que tiene cara de goma, así que se estira... El Bobby. El Bobby, claro, para los que nacieron en los 80 lo conocen como el Bobby Goma. Para los que nacieron en los 90 lo conocieron como Nivel X. El... Y para todos los que nacieron después de los 90 es el pibe de Nivel X. Es el pibe que parodia Marito Baracus. Y para, sí, para la gente después del 2000 es el programa este del Paca Paca que hace experimentos científicos y unas cosas así re locas. El mundo de Wayne. ¿No era el mundo de Wayne antes hacían algo así? No, uy, qué viejo que estoy. Ya lo sabemos. Bien. Ya lo sabemos. ¿Alguien me va a presentar? Perdón, pero hablaron todos. Ah, yo lo presento. Y acá a mi derecha virtual, por decirlo de una manera, porque mi derecha no tiene nada, está enfrente mío. Así que tenemos al locutor de este gran sitio, por decirlo así, de este gran gamer con mate que lo estamos llevando a cabo, al señor Jafi Bibravin. Hola, ¿qué tal? Nadie está diciendo que cumplimos años. Porque hoy justo se cumplen 4 años. Estamos en el programa número 20 y estamos cumpliendo 4 años de la existencia de Gamer con Mate, de que todo arrancó de improvisado. Creo que todo fue tu casa o la mía, que empezamos a tirar, yo empecé a escribir, después empezamos a grabar con la computadora. Sí, que empezamos a grabar podcast. Desde 2013 venimos grabando podcast. Sí, verdad, 2013. 2012 empecé yo. Sí, 2012 arrancó. Cumplimos años, cumplimos 4 años. Esténse atentos para más novedades. ¿Concurso? ¿Ah? Vamos a hacer un concurso. Les estaremos comentando qué onda. Esténse atentos. Mando saludos a Carlos Fernández, que nos recomendó un soundtrack que lo vamos a pasar en el programa que viene. También quiero mandar saludos a Mati de Pura Suerte, que estuve hablando ayer y que la verdad que me estuvo dando un feedback del programa y bastante bastante lindo, le gusta el programa, le gusta varias cosas. No te va a decir que es basura en tu cara. No, pero es un tipo que sabe, lleva varios años de radio y que te lo diga él, es interesante. Yo me encontré también con gente acá de la misma facultad. Por ejemplo, con Malena Casas, no sé si lo está escuchando. Nos dio una buena retroalimentación, por decirlo así, que nos decían que se rió todo, pero todo el programa. Dice que estuvo muy contenta y le encantó. Así que bueno, saludos si nos está escuchando nuevamente. Sí, también. Ese ruido que se escucha es porque estamos cambiando aparatos. También. Esta es la presentación más larga que estamos haciendo. Y me están comiendo comiendo tiempo para mí de noticias. Bueno, empezás a sacar noticias. Entonces te saco vos Switch. Chao. No. Entonces te robo tiempo. Así cortemos. Justamente Malena lo que me decía, la verdad que yo no entiendo una jota de videojuegos, pero nos reímos un montón. Ajá. Eso es importante. Es bueno pasar de directamente no sabemos videojuegos y tampoco los entendemos. No sabemos el juego, pero al menos nos reímos. Es un avance realmente importante. ¿Estaba ebrio o estaba en su estaban bien. Eso es bueno. Es un buen dato. Es como en tu estado actual, Monfu, más o menos. Claro. ¿Cuál es mi estado actual? Sigamos. ¿Sí? Para cortar con todos estos saludos, nos vamos a la próxima sección, que son todas las noticias que nos trae Gustavo. Ahí venimos. He aquí las noticias en el plano internacional. Vamos a pasar rápidamente. No tenemos noticias en el plano ni regional ni nacional, pero podemos decir que dentro de poco se van nuestros dos compañeros, que son Monfus y Jaffi, se van a la EVA. Así que después traerán noticias pronto. Bien, seguimos. Monfus estaba yendo por la puerta, sí. Ya estaba echando la cabeza, bueno, está bien. Cumple, muchacho. Así que tendremos un programa especial con Magic y conmigo. Todavía sigues acá, te queremos, Monfus. Así que todavía sigo. Pues sí, después sí. Me putean. No, y después te tenés que ir de viaje, o sea, pero después va a volver. Esperamos. Bien, empezamos. United Front Games cierra sus puertas. El estudio fue fundado en 2007 y este es el desarrollador de Sleeping Dog y Mod Nation Racers ha cerrado. Este cierre se produjo durante el periodo de Early Access del último juego llamado Smash Mass Grab. El juego ya no se encuentra disponible para su compra en la tienda de Steam. Dicen de la compañía que esperan que todos los afectados por el cierre sean capaces de recuperarse rápidamente. Bien, seguimos a noticias otra vez tristes de Sony. Miren lo que pasa. Sony parece haber bloqueado el soporte a quienes devolvieron No Man's Sky. ¿Cómo se dio cuenta la gente? Precisamente al tratar de cancelar las preórdenes de otros juegos, ¿sí? Varios usuarios reciben este siguiente mensaje, dice: ¡Oh! Ya veo que tienes un reembolso de No Man's Sky, como un gesto de buena voluntad de nosotros, debido a que no se le puede dar un reembolso por este. Dice, chat de soporte no se encuentra disponible. O sea que vos si querías pedir un reembolso de cualquier otro juego y ya habías devuelto No Man's Sky, te aparecía este típico mensaje y no tenías ningún tipo de soporte, no tenías nada. Y para mí por un tema masivo, no sabes cómo fue. Yo creo que si pedía reembolso después pasaba el tiempo, pero si yo pedía reembolso, como muchos hacen en Steam, que se aprovechan del claro. sistema. No sé, habría que ver cómo ver. Así que bueno, Sony le dijo, ajá, toma, te sí, bloqueo. Es que hay muchos que han tomado el reembolso como juego un rato y después lo devuelvo y lo juego gratis, por así decir. Claro. O sea, hay un punto en el que si lo has jugado suficientes horas a un juego, es como que no puedes pedir un reembolso. Por más malo que sea, ya lo jugaste. Ese que pidió reembolso de 50 horas, dejate de joder. Después de 50 horas te diste cuenta que No Man's Sky no era bueno. Bien, sigamos. Pasando noticias, Lewis Hamilton se convierte en el personaje de videojuego de Call of Duty Infinite Warfare. ¿Quién es? ¿Quién es este? Es el tres veces campeón del mundo de Fórmula 1. Ah, y lo van a poner que reparan las naves espaciales. ¿Por qué pusiste esa noticia? ¿Ves cuánto te decimos que a veces ponen...? Pero es como muy controversial esto. Vale, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, es irrelevante. Pasa a la siguiente. Esto es lindo, mira, escucha. La verdad, sí. Un extraño bug de Battlefield 1 provoca que su resolución baje a 160x90 en PlayStation 4. ¡No! Estás jugando una Game of Watch, básicamente. Durísimo. Ni el Game Boy tenía esa resolución. No, creo que era 200x100. Es como si estuvieras jugando... Tenía más resolución que eso. Un juego del anteaño, pero hace 20 años, 25 años más o menos. O sea, se ve pero horrible. Pero es gracioso. Se ve horrible. Hablando de esto... IA ha puesto precio al alquiler de los servidores del Battlefield 1, ¿sí? Permitiéndote que con $3 o $2.99, como siempre lo dicen, en PC, y sale un poquito más barato, un dólar menos, con $1.99 en PlayStation 4 y Xbox One. Esto se debe, hay rumores, de que por ejemplo en PlayStation 4 y en Xbox One tenemos las licencias y por eso sale un dólar más barato. Sí, en PC no. Pero PlayStation 4 iba a competir, perdón, que de repente a tener noticias. Iba a competir contra PC con 160x90. Claro. PlayStation 4 va a competir con PC con 160x90. Listo. Espera, pero esos 160x90 lo puedes rescalar a 4K. Guarda. Ya está listo, perdón, tenía que decir ese comentario. Yo tengo una pregunta. Eso de alquilar, ¿cómo es? No entendí. ¿Alquilar servidores? Alquilar los servidores para poder jugar. Vos, por ejemplo, cuando querés... ¿Viste cuando antes se alquilaba un servidor para el Counter-Strike? Servidores, digamos, pro. privados algunos, privados, y otros, sí, también para no privados, o sea, para poder jugar con el resto, para armar un torneo, que sea un torneo que lo tenga en otro lado, que no tenga en el lugar. Y es buena, si vas a un torneo, necesitas que juegan del palo. Está bueno porque es una opción, no lo veo necesario, pero bueno. Me parece que está bueno y el precio no es tanto. No, no. Sí. Aparte lo pueden soportar computadoras viejas, así que con la resolución esa. Ya saco mi Game Boy. Para. Si es ese precio, podríamos ver de alquilar un servidor para Terraria. Porque, igual da más de eso en todos lados. Tiene demasiada resolución Terraria. Bien, pasamos. Siguiente noticia. Creadores de Miitomo cierran estudio en Occidente. Dena informó que cerrará sus oficinas en Occidente y anunció la clausura del estudio Dena Global, así como la liquidación de la distribuidora, esto es muy raro, NG Moco se llama. Pero bueno. Así se llama la distribuidora. Y lo busqué, lo googleé. En japonés, dije, no sé, ¿alguien lo puede pronunciar en japonés eso? NG Moco. NG Moco. No, no hay forma, no, no hay forma. No, no, ¿alguien se acordaba de Miitomo? Yo excepto cuando me metía con un Nintendo que me daban trajecitos y no me importaba. No. Dice Tokyo Stock Exchange, nos dice, es una empresa, o sea, es una publicadora, y nos dice, dado que los juegos no cumplieron con las expectativas, Dena ha decidido disolver y liquidar sus subsidiarias occidentales. Recordemos que Dena se había asociado con Nintendo para lo mobile. Sí, para varios juegos móviles, que el de Mario no sé quién lo está haciendo. ¿No están haciendo ellos? No, estoy seguro. Bien, pasamos a una excelente noticia que a todos nos tuvo al pie del cañón desde el día lunes. Sunset Riders 2. No. Es parecido. Pero mucho mejor. Red Dead Redemption 2 es el que estoy hablando y que saldrá en otoño del 2017, pero no de otoño de acá, de Argentina. ¿Sería primavera? Sería primavera, sí. Más o menos, sí. ¿Por qué no dijiste primavera directamente? No estoy escuchando gente de Europa en este momento. Bueno, pero dice fall. Sí, a mí lo que me gustó del Red Dead Redemption, además de que no vas a ir para PC. Y además que no lo jugaste. Esta nota no habla Magic, ¿listo? No, analistas estima que venderán 12 millones de copias. Lo he jugado el multijugador, nada más. No es lo mismo. Hablando de Red Dead Redemption, dicen que los analistas estiman que venderán 12 millones de copias en sus primeros meses. También esperan que el videojuego de Rockstar desembarque en PC a principios del 2018. Esto es un rumor. No, igual, tiene sentido. Es un rumor. Tiene sentido porque tiene que... Sería copado. Y PlayStation 4 tendrá un acceso anticipado a contenido selecto online de este gran juego. Han llegado al acuerdo ya. Así que, a esperar. Históricamente, ¿cómo va a ser el juego? Porque los PlayStation. Sí, para mí. El Red Dead Revolver y el Red Dead Redemption, supuestamente. Por lo que se ve de rumores así, en la portada que largaron así como super rumor, es la banda de John Marston. Porque una continuación la veo difícil. No quiero spoilear, la veo difícil. Y... DLC. Sí, bueno, sí. Pero que es DLC, no tiene nada que ver. Yo también pensaba que iba a ser una precuela. Puede llegar a ser vuelva conectado con el DLC de alguna forma. ¿Quieres justificar por qué Red Dead Revolver está conectado de alguna manera con Red Dead Redemption? Porque, excepto de que pasa 80 años después, no hay ninguna conexión. Igual si lo hacen bien, a mí no me... No, a mí tampoco. Bien. Hablando de Red Dead Revolver, mira, llega a PlayStation 4, ¿sí? Red Dead Revolver. ¿Qué fue publicado anteriormente? Red Dead Revolver. El trabalengua. Este tiene sentido porque es Red, que el personaje se llama Red, se supone que está muerto, Dead, y usa un revólver. El otro, por eso no entiendo, porque el otro se llama Red Dead. Publicado anteriormente en PlayStation 2 y Xbox en el año 2004, este juego desarrollado por Rockstar están con las voces en inglés y sus textos en español. Bien, y ahora una noticia muy interesante para nuestro PC Master Race, que no sé si se lo va a comprar, pero bueno. Razer, este conocido fabricante de hardware para juegos, ¿quién? Compra la legendaria THX de George Lucas, ese que cuando nosotros vamos al cine se escucha el tenu y empieza ahí como bien... Que hay un efecto de sonido los que no se acuerdan, hay un capítulo de Los Simpsons en el que le hacen burla a la presentación y le explotan la cabeza un par de... Es como de el Dolby Digital, digamos, hacen ese tipo de trabajo, de audio. Claro. Sí. Bien, la verdad sería algo interesante, yo tengo unos Razer Kraken, la verdad que se escuchan bastante bien, tiene una... cancelación de sonido y todo. Realmente, si encima le dan más potencia de sonido con esta adquisición, más calidad. realmente es algo interesante. Y dicen, ya también compraron la... Dicen también... La, el Force TV. Dejalo terminar de hablar, que está terminando hablando de PC. Claro. Que no sabe nada. También compraron la olla y le hicieron el Force TV. Así que la están pegando bien los pibes. Sí, decían que este compañía que han comprado, THX, trabaja con otras productoras de Hollywood. Y que van a seguir trabajando igual, pero va a ser de ellos para crear sus propias cosas. Falta que que saquen lo que sacaron para el día de los Inocentes, y sacaron una tostadora Razer. También. Pero le haría la competencia con el diseño a la Switch. Con luces. Claro, le haría la competencia en diseño a la Switch. Bien. Claro. Sigamos. Razer también presenta su nuevo ordenador portátil para los jugadores más exigentes, llamado Razer Blade Pro. Lo califican como el mejor y más ligero sustituto del PC de sobremesa. Es compatible con la realidad virtual y viene equipado con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1080 de 8 GB DDRX5 y un procesador Intel Core i7 de 6700HQ junto a un quad core de 4 núcleos a 2,6 GHz y un Hyper-Threading apto para alcanzar los 3,5 GHz. Su pantalla es de 17 pulgadas y será capaz de soportar una resolución de 3840x2160. En tu cara, PlayStation 4. De sus detalles más sorprendentes encontramos 3 discos duros SSD de 512 GB, 1 TB y 2 TB respectivamente. Todos ellos configurados por separado en RAID 0. Y va a costar unos $3,699. Casi 4.000 euros y alrededor de unos... Escuchen esto bien. 56.224,80 pesos argentinos, sin contar la importación, que será aproximadamente unos 70.000 pesitos argentinos. 120, yo lo tiro. Perdón, me quedé colgado. ¿Envidia qué? Envidia GTX 1080. La cara de Magic fue genial. Sí, no, fue Magic una bestialidad eso. Creo que fue porno para él, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Sigamos. Sí, por favor. Sigamos, no sé porque esto fue muy, muy bueno para Magic. Así que, sigamos. Electronic Arts va a permitir probar gratis las expansiones de Battlefront, Star Wars Battlefront, y lo sacarán a mediados de noviembre. Otra noticia es que Robinson, este que estuve hablando el programa pasado, The Journey, que es el nuevo juego de Crytek para PlayStation VR, se lanzará, sacó su fecha de lanzamiento el 9 de noviembre y va a salir aproximadamente unos $56. Seguimos con la empresa de Devolver Digital. El desarrollador indie Crowdtem y, como dije recién, la publisher Devolver Digital anunció el lanzamiento de Serious Sam para VR, The Last Hope se llama, y está ahora en Early Access, ¿sí? Y con un 20% de descuento, que sería un total de $39.99. El juego está disponible para HTC Vive y más tarde también para Oculus Rift, y en el lanzamiento de Oculus Rift más Touch. Así que Los que quieran adquirir. Sí. Seguimos. Si nos quieren mandar un casco para probarlo, Magic no se ofende. Tal vez le cueste, pero bueno, lo acepta con un. Y si, no, sí, y si no, nos regalan no, no, una no compu quejo. Como la de recién, también estamos muy contentos. al que nos regala una PC, esa le regalo mi PC. Bien, sigamos. NBA 2K17 será compatible con HDR4, 4K nativos. Y 60 FPS en PlayStation 4 Pro. Sí, a la gente que le importa. Decir noticia más importante. 2K confirma la importante mejora que recibirá el juego de baloncesto en la nueva PlayStation 4. ¿Y qué pasa con esto? Hablando de PlayStation, PlayStation 4 Pro va a tener 1 GB más de RAM que la PlayStation 4 original. ¿Qué es la nueva versión de la consola también apuesta por los discos duros intercambiables. Va a tener 1 GB más. Hablan de un DDR3 que va a servir, por ejemplo, para cuando nosotros estamos haciendo multitareas, porque permite eso la PlayStation 4. Y ese DDR3 va a permitir que, por ejemplo, estemos con algo nosotros y se va a utilizar para no utilizar los DDR5, que son más potentes. Así que esa es la nueva mejora que van a hacer. Y no decimos muchas noticias en Nintendo, por eso sigo. Dale. No, ya sé, pero... Bien, sigamos. Ay, sale FIFA 16. ¿Verdad? Van a ver muchos retrasos. Tenemos el retraso de Sniper Ghost Warrior 3, que retrasa su estreno hasta abril de 2017. Darksiders World Mastered Edition retrasa su lanzamiento hasta el 22 de noviembre y llegará a PC una semana después, que será el 29 de noviembre, sin fecha para la edición física de Wii U. Ya está digital. Watch Dogs 2 retrasa su estreno en PC y llegará el 29 de noviembre. Dicen que el objetivo es lanzar el juego en la PC de la forma más pulida posible. Y hay unos rumores acerca de lo que estuvimos leyendo recién con Monfus, de uno de los productores que se llama Jun Yoshino, que está involucrado en el desarrollo de Last Guardian y que ha confirmado mediante un tweet que se borró a los pocos minutos que el desarrollo ha finalizado con éxito, por lo que el software comienza su proceso de duplicación y producción para llegar a nuestros hogares, o a las estanterías mejor dicho, el próximo 7 de diciembre. Ha muerto gente desde que anunció ese juego hasta que lo van a lanzar. Desde el 2007 está diciendo que lo va a sacar, más o menos. Quizá termine como el Duke Nukem. Y por último, que nosotros vamos a hacer una edición especial hoy día de Nintendo Switch. Así que este ha sido como el pequeño resumen de lo que ha ocurrido esta semana. Bueno, bastante cargado, bastante interesante, bastante pedido. Es bastante noticia. Bastante resolutante, sí. ¿Vos sacaste noticias? No, resolución no sé si tanto. Una semana donde no hay tantas noticias y saca noticias. Sí. Obvio. Eso se llama buscar por todos lados. Por eso no es nuestro especialista en noticias. Es como, no es como vos que cuando te digo, traes noticias, traes todo Nintendo. Así que... No. Yo te agrego Nintendo porque sé que vos lo ignoras. Pregunta, ¿esta semana hay descuento en Cubo Rubik? No, tiene baile latino. Nos vamos a la próxima sección del Fogón Fichinero, que vamos a estar con los chicos. Vamos a la tanda ahora y luego vamos a ir a la al Fogón Fichinero, que vamos a estar con Javier Lemole y Nahuel Capdevila de Newhouse Records. Ahí venimos. Sabiduría rico, deja ya de criticar a los demás y vive tu vida. Año 2013, parece que todo cambia y crece, pero lo único que ha cambiado es que más gente perece. Por eso es inevitable que yo me exprese. En este mundo de guerra y miseria, prefiero la desobediencia, ciencia. Prefiero tomar más de mi conciencia y dejar de lado la puta apariencia. Estado de demencia, estado sádico, no quiero más cultura, me voy a volver diabético. Crítico, críticame si no estoy en lo cierto. Prefiero ser imperfecto antes que estar muerto. Vive tu vida y déjame tranquilo. Si me equivoco es porque lo he elegido. Si me sale todo mal es mi destino. No te metas en mi vida, punto, cretino. Vive tu vida y déjame tranquilo. Si me equivoco es porque lo he elegido. Si me sale todo mal es mi destino. No te metas en mi vida, puto cretino. No busco participar en tu mugriento concierto. Salgo a la calle de la muerte de los encuentros. Todos criticándose en las espaldas de los demás. Estoy cansado de que señalen los errores de los demás. Sigo siendo una mierda como persona. Soy el que en esta época te hace razonar. Ahora te lo dejaré claro, debes reaccionar. O solo como esclavo te podrán dejar. Aprovecha, echa sabor a la cosecha. Ponle pecho a la pala que te acecha. Nunca sabes qué puede venir primero, el que te traiciona o el que busca tu dinero. Solo quieren ser los mejores, me pregunto dónde quedaron los valores. Ahora cada persona causa dolores, por eso mejor solo y cometiendo errores. Bueno, iniciamos acá con el tema con mi amigo Noel y le mandamos. Hola, me presento, soy el Ritman. Díganme, ¿hay algún fanático de Pac-Man? Este tema va dirigido a los jugadores, a los que se propusieron en un juego ser los mejores, esos que pasan horas frente a la videoconsola, a solas con un mando, tomando gaseosas de cola. Cafeína, cada juego inspira adrenalina, nada mejor que seguir otra historia cuando una termina. Historias épicas como Kingdom Hearts, otros eligen los shooters, yo elijo Fer, porque en uno de terror como Silent Hill, yo pensaba que Resident Evil no tenía fin. La verdad me encanta la locura, tráiganme ese juego tan preciado de tortura. La censura ya no es para mí, soy mayor de edad y en cualquier Mortal Kombat no tengo rivalidad, yeah. Tráeme una consola que voy a matar el tiempo. Cada juego, cada hora es otro cuento. Alabado sea el inventor de esta generación. Para mí los juegos son una salvación. Tráeme una consola que voy a matar el tiempo. Cada juego, cada hora es otro cuento. Alabado sea el inventor de esta generación. Para mí los juegos son una salvación. Nada me detiene cuando voy a la velocidad de Sonic. Ni siquiera el maldito Robotnik. Sí, como Bob Bunny, nada me mata porque mis vidas son infinitas. A que no le desconectaron la consola por no ir a comer, eso me irrita. ¿Por qué me gritas? No me voy a quitar de esta pantalla. Voy a seguir matando para ganar medallas. Voy a recorrer cada universo online, offline. Y vi... Ya está. Así. No me ocupás, Monfu, no me ocupás. Él tiene la habilidad que yo carezco. Yo comparto tu velocidad de hablar, no tu entendimiento. Unos capos, señores. Unos capaz brazos. Que tendrías que empezar a rapear así se te entiende mejor. ya me dejo. Ya vine con las cadenas. Ya vine con el defecto. Estamos acá con Javier Lemole y Nahuel Capdevila de Newhouse Records. Esos meros. Así es, cuéntenme, chicos. Cuénteme, ¿qué es Newhouse Records? El nombre inicialmente antes se llamaba Sabiduría Record. Le mandó el pibe. Un estudio casero que organicé yo hace ya desde el 2007-2008. Pibe tiene trayectoria rapeando, básicamente. ¿Desde qué año? Y hace poquito lo cambié a Newhouse Record por el tema mismo de que me cambié de casa. Newhouse. Yo quería que después de 3DS, no sé, viste. Pegó. Claro. ¿Cuántos años tienen? 22. 20. ¿Y hace cuánto que están? No somos pareja. Mira, yo no te voy a criticar. Yo no voy a decir nada porque me van a quedar estamos topado. En época moderna. Estamos en época no, moderna. Yo solo aclaro. No Magic está acá, no tenemos problema de eso. No, cabe destacar que Magic ha venido temprano y ha venido acompañado. ¡Vaya! ¡Cómo se puso colorado! Por favor, Magic, mandale un saludo. Bueno, le mando un saludo a Elen, que me ha acompañado hoy. Se te cayó. ¿Trajo comida? Se te cayó la voz. No, ya está. Algún día. ¿Hace cuánto que están rapeando, que están en todo esto? Originalmente yo empecé a escribir a los 12, 13 años. 13 años empecé a escribir mi música. Y empecé a meterme más en la movida de la cultura, cuando antes era más unida. Uh-huh. Como por ahí por el 2008 o 2009 y uh-huh. Ya había empezado a hacer mi música en el 2008, que empecé a grabar con una computadora a Commodore 64, digamos. Wow. En el 2008. ¿Estás diciendo una computadora vieja o me estás diciendo realmente una Commodore 64? No, la computadora era muy muy vieja. Era como Le hicieron, son unos capos. Yo me la pedí como lo hicieron. No, la computadora era muy muy limitada a todo, no podía ni ver video. Bueno, como mi computadora que no puedo jugar, ellos me perdido. ¿Wololo, no? No. Debes actualizarte a la era de los imperios. De una, sí, de última, para poder ganar de última, para hacer, rendir un poco. Y no, él, bueno... Yo conozco hace 2 años ya, nos conocemos. Uh-huh. Lo conocí en un evento de ahí de la nave cultural Japón en Mendoza. Así que yo había ido con una amiga, con mi mejor amiga Celeste y su primo Nahuel. Y Yo soy el Nahuel. Mucho gusto, hermano. Mucho gusto. Se acaban de volver a Gamer con Mate, hecho un encuentro. Uniendo músicos, ¿viste? Se ha formado una pareja. ¿Quién te enseñó? ¿Quién va a volverse famoso? O sea, ahí tiene que ser el libro. ¿Quién va a ser interpretado por el de este de social? Claro, el sí. Alguno en algún momento se tiene que traicionar por la fama. Saquen el mío. Él me va a traicionar. Ya está dirigido todo. Sí. Ya, y cómo también, pero... Scarlett Johansson va a estar en la película, ¿no? Mira, no podemos decir nada porque todavía no ha confirmado mucho. ¿Con qué están trabajando ahora? Ahora con un... Mejor computadora, me imagino. Sí. Un mejor ordenador. Pero no, nos vamos adaptando un poco ya a lo más nuevo. Cambiamos el programa que estábamos usando, donde usamos el... Cooledit, uno así medio pelo. 2.1 y pasamos al Adobe Audition 3.0. Lo pasamos al paquete de Adobe, para no pifiarle. Está bien. Placa de sonido, micrófonos. Tenemos... ¿Micrófonos? Sí. Micrófonos, ya ni me acuerdo, sinceramente me olvidé, están viejos. No, son esos que usábamos, viste, tipo bombilla de mate, ¿no? No. Lo machito es que WhatsApp. Lo más, no, nosotros sí, también. Lo más chistoso es que cuando yo empecé, yo grababa con eso. Es más, el tema que habían puesto cuando antes de entrar, lo grabé con eso. Que yo empecé ese tres temas que usábamos, usaste ese. Sí. Yo te caí con el micrófono poste. Él trajo el micrófono. Mirá, loco, este micrófono ni sé si anda, pero cual si anda. Vos sos el lado capitalista acá. Ajá. Oh, pero por supuesto, mira, rojo. Comunista. Claro, ahí tiene él. Ahí en el morral tiene el ojo y la guadaña. Alianza, la horda, viste todo. Loco, no me hagas alianza. Estás en azul. Cambiate de arena. Me he empezado a ofender porque me dijeron, che, acá hay uno que juega al LOL. Y dije, no, pero me dijeron, bueno, al menos hay uno que juega al LOL, que es de la horda. Y dije, bueno, está. Sí, sí, sí. Está todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Quién juega el LOL de acá? Yo. Ah, bien, bien, están separados, bien. Sí, sí, sí, yo me encargo, yo ya estoy acostumbrado a recibir piña de fuego cruzado. Acá están mandando saludos al Redman y al Nahuel de parte del Pata, así que... ¡El Pata! ¡Saludos al Pata, qué capo! Y también nos contactó nuestro gran oyente, Carlos Fernández, Bruno Fernández, así que se le han mandado esos saludos. Bautizado como Carlos. Vos lo bautizaste como Carlos. Bueno, saludos, Carlos. Espero que esté disfrutando este momento auditivo. Va. Ustedes en New House Record nos contaron que son un pequeño grupo de artistas. Sí, sí, sí, estamos reclutando gente a poquito, pero hace poquito, muy poquito. Empezamos hace cuando lo abrimos oficialmente. Hace un mes. ¿O te cambiaste de casa? Ajá, ¿O te cambiaste de casa? ¿Reclutando qué? ¿A la fuerza o a los tíos Sam? No, nosotros con comprar pistola. No, no, nosotros somos más tranquilos con cloroformo. Light, tipo más light. Más limpio. Y sí, hay que ser más formal en la vida. ¿Y cuáles son sus trabajos actuales? ¿Qué a dónde más lo están tirando? Porque ustedes, he hablado con ustedes, saben, les gustan los videojuegos, sí. Se nota. Tienen pasión por eso. El tema que acaban de decir, bueno, orientado a videojuegos, ¿siempre van a tratar de relacionarlo? ¿De qué más que nada quieren hablar? ¿De lo que sienten en el momento? ¿De alguna situación? Hay dos proyectos. Primero está el proyecto personal del pibe, que se llama... Disco que empecé a hacer el año pasado, que no lo pude terminar por... problema de organización, que no tenía un lugar para estar tranquilo, que es el disco Best Friends, que lo hice dedicado a toda la gente que me ha estado apoyando todos estos años. Y ya tiene 4 temas ya grabados en limpio y todo. Y empecé con él por más que nada por el tema del Mendotaco, como estamos en el tema del karaoke. Sí, sí, quisimos ponerle más color, más onda, porque era siempre lo mismo. Y dije, bueno, hagamos un proyecto, hagamos un disco más tirando para los frikis, para los chicos que les gusta el anime, el videojuego. Una onda como hace Porta, que tiene esas canciones más orientadas a todos los frikis. No compare que ofende. Digo, porque tiene esos temas. Son dos proyectos separados. Él tiene por su lado su música, que es rap más vieja escuela, más rap. Más urbano. Más urbano. Y lo que hace conmigo, que yo también lo voy a ayudar en los otros proyectos, pero esto es... más friki, más dedicado a los gamers, por ahí un poco más otaku, pero más gamer sobre todo. Es algo 50-50. El otro yo lo ayudo. Está bueno porque son los únicos que no desafinaron en la mente otaku. Había uno que estaba, hasta yo cantaba mejor. Igual los chicos le ponen onda. No, obvio, está buenísimo. Por lo menos se suma, antes. Claro. Subiste y trataste. Para el próximo momento. Por algo yo estoy criticando a Bethesda. Yo creo que Mofo se sube y le dicen, bueno, baja toda la vez. No, mira, si te cantas un tema conocido, yo te acompaño el próximo momento. El próximo Mendotaco, podemos hacer un cuarteto de cantar el Mendotaco. Y somos los borbotones de Ember Combat. Obvio. Yo creo que si se sube Monfus a cantar, cuando se baje le va a decir, flaco, subite de nuevo porque no te entendimos. A ver la repe. Pásame la repe. Ya me van a extrañar. El programa que falta, me van a extrañar. Va a ser puro PC y Xbox. ¿No son más PlayStation y Nintendo? No, soy un poco de todo, solamente que este es muy fanático, el otro es muy fanático y como... Me gusta molestar. De hecho, cuando empezamos Gamer Combate, éramos otros dos y él se quedaba muy callado, yo hablaba mucho. Nos pasa. Nos faltaba un tercero en Discordia y cayó Magic. Hola, vengo a meter el quilombo. Viene a ser Discordia. Un tercero en Discordia y fue como toda la Discordia. Si la gente quiere escuchar lo que han estado rapeando, ¿dónde lo puede hacer? ¿Canales? Tenemos un canal de YouTube, una página en Facebook, nos pueden escuchar en el Mendo así en vivo, nos pueden llamar, te paso mi número. ¿Estás libre este viernes? Dígame que me quieren, por favor, a las 2 de la mañana. No, la página oficial de Facebook, que la creamos un poquito, que es New House Record. También publico los temas en mi Facebook personal, uh-huh, en la página de New House Record, y también en el canal de YouTube. Estamos armando proyectos, incluso videoclips. Estamos viendo que la gente se sume. Vamos a hacer videos. Uh-huh. Con mucha gente, queremos que se sume la gente, que venga con toda la gente. Sí, los que se prendan del Mendo, o amigos nuestros, o quien quiera. La decepción que tuvieron con el Mendotaku, con el señor de todos estos temas, más tirando a friki, que está bueno escuchar un poco de esto variado, sí. ¿Cómo lo sintieron? Cuando estuvimos en el escenario. En el escenario, sí, vieron la aceptación de la gente, vieron tal vez. Sí, yo pensé que no iban a tirar tomate, loco. Yo ya fui y ya me eché una capa así impermeable, la ropa. Vos tenías el pan así. Así, bueno. Claro, yo tenía el pan así. Agarro las cosas y me lo voy comiendo. Tenía una hielerita con un par de choripanes ya calentados, ya cocinado ya. Ve lo positivo de mal. Pero es positivo todo. Sí, mucha onda. Después nos saludaron, nos sentimos como re importante, ¿sí? Es más, incluso, los conocieron también. Una. Incluso de ahí conocimos gente que también quería sumarse a cantar con nosotros, así que ahí estamos. Ahí empujaron. Ajá. Primero era como nosotros dos y los que pinten. Y ahí en el Mendo fue que conocimos gente que dijeron, che, unos coritos, ¿no? yo canto, otros yo toco la guitarra, y fue como que... Sí, los chicos de Red Ribbon. Chicos de Red Ribbon, Sebastián, ese toca la guitarra, capo. Lo conocimos ahí y nos dijeron que pudieran hacer otro proyecto con nosotros. Y ahí empezamos a ser más común, más querer ser más artistas, más bien, más que solo dos giles mandándole fruta. Todos empezamos como dos giles, ¿no, Jafis? Yo creo que cinco. Bien. Ahora somos cuatro giles. Apple empezaron como dos giles. Apple empezaron como dos giles. El barbudo, el... Tiene un Steve Jobs. El problema es que uno de nosotros tenemos que entrar al SD y vos tenés que darle más barba o más panza, no sé. Alguno de los dos... Tiene que dejar la barba. Bien. Y el otro tiene que darle al SD. Bien. Se la debe. Pero yo hago las dos cosas. Pero yo hago las dos cosas. ¿Cómo hacemos? Después, ¿cómo ven la movida? Porque por lo que he escuchado, conozco a un par de que hacen música, componen. Tanto el desarrollo de videojuegos como de la movida de la música, más la organización esta, no sé si puedo decir el nombre, los que hacen los derechos de autores, que son, para mí son unos ladrones, no voy a decir el nombre. Entonces no lo digo. Él se llama Monfus. Son unos ladrones. Nos quisieron cobrar por nuestra propia música. Sí, bien. Tengan cuidado con eso. ¿Cómo ven, más allá de eso, cómo ven la movida de la música, el trato, el artista acá en Mendoza? La gente como que es muy... O sea, yo he hecho un poquito así en mi vida, teatro, uh-huh, y otras cosas. En general, y también me he juntado con músicos porque he tenido bandas antes. Uh-huh. Es como que es todo muy piola, muy muy matero, muy por el porrón, ¿me entendés? No es como que formal, es como que es todo por hacerlo por el amor al arte, por reírte ese momento. Uh-huh. Es más por la onda y por reírte, por la experiencia, sí, más que por querer hacer algo concreto con un interés. Claro. ¿Me entendés? Si sale algo, bueno, joya. Pero si no, en Mendoza, o sea, la experiencia que yo he tenido, por lo menos, son todos como por amor al arte. Bien. Por reírte, por el porrón, por la gaseosa. Tenemos que hacer juegos por porrones en vez de... Ahí está. Yo me gradué de diseño multimedia. Acá en Mendoza, ¿cómo...? Contanos un poco cómo es la movida, porque hay gente que canta, que tiene discos, que vende, que... ¿Cómo es? Y pasa que ahí es más complicado, porque incluso yo tengo amigos, o bueno, compañeros más que nada, que los conozco de... Los conozco desde hace mucho tiempo. Sí. Y cuando esto empezó a surgir con la movida del rap, que éramos todos reunidos, nos veíamos los fines de semana para armar proyectos, los proyectos que nunca surgieron, porque nunca surgió nada. Uh-huh. Muchos entraron a discográficas, no voy a nombrar porque no voy a hacer publicidad. Oye, pasó un billetín, no hay problema. Uno de los chicos que recuerdo, que cantaba con nosotros, que siempre estaba ahí, era re buena onda. El flaco se metió a trabajar, dejó de hacer un montón de cosas, se metió a trabajar para tener plata para pagar su discográfica, lo cual me parece genial. Uh-huh. El tema es que la producción no, para mí, en mi opinión, no era buena, y los videos, más allá de todo, no tenía buena movida. Incluso yo entré a su página de Facebook, no es una gran movida estar pagando tanta plata para mí. en mi opinión. Prefiero hacerlo yo que con ir conociendo gente a medida de ir y a lo que llevando hacer la música. Por el porro. Exacto, y que la gente misma por ahí, incluso tengo un amigo que estamos organizando y quedamos a ver si íbamos a hacer algo en un bar, cosas así. Uh-huh. Que la gente vaya conociendo. Ganar comunidad. Exacto. Tener comunidad y después poder, si sale la posibilidad de vivir de esto. Que algo que tenemos difícil en Argentina sí, es poder. Sí, la verdad que nunca lo hemos visto, yo por lo menos yo. Posibilidades. Pero el problema es, bueno, hay muchos impuestos, nos, con Jaffi sabemos un montón de cosas. Ajá. Como te digo, tenemos un juego que se llama Paul Giro, nos quisieron, en un evento nos quisieron cobrar por poner nuestra propia música del juego. Así que imagínate. Es decir, les digo como consejo, sí, vayan sí, con los ojos abiertos. Está sí, bueno, no, ganar no, con la buena arte, pero sepan que bueno. Ya cuando, o sea, yo, por ejemplo, confío cuando es artista, pues yo sé más o menos, ya sé cómo es la movida, pero cuando ya es algo más, alguien que sabe que va a tener un beneficio, ya trato de como no dar tanto, sino porque se beneficia el solo. Bien, si quieres hacer, ya que son multimedia, nos hacen los juegos gratis, nos hacen los gráficos gratis. Claro. Claro, ya aceptaba el chabón. Bueno, el lado más gamer. Por el porrón. Por el porrón. ¿Cuál es su porrón metida? ¿Cuál es su juego favorito? Yo siempre digo que tengo tres franquicias de videojuegos favoritas. Franquicia, se fue por lo... No, está bien. Se fue por el mayor. Sí. Yo abarco, así. Puede decir Civilization Sims y abarca mucho. Y... No, nadie dice Civilization. No se escucha Civilization. Mi franquicia favorita de videojuego, yo siempre hago un top 3, porque no quiero dejar de lado ninguno de los otros dos. Es Metal Gear, toda la saga, he jugado todo juego, uno y cada uno. ¿El de qué? El tipo de, sabe. ¿El de MSX lo jugaste? El... Yo lo jugué, lo terminé y es difícil. Bien, bueno, el otro es Kingdom Hearts, nada que ver, pero sí, me encanta. Todos los de PSP, todo eso que son tan, que hay tantos. Sí, tengo la PSP, tengo la 3DS, tengo Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. ¿Cuándo nos juntamos a jugar? Cuando quieras, loco. Te paso ¿cuándo sale Kingdom Hearts 3? Ay, no. Yo me compré el Valiant Hearts. No sé, pero... estoy suscrito como a tres canales de noticias de Kingdom Hearts, porque estoy remanija con el 3. El 1 y 2 y es hermoso. No juego los demás, los pinos, pero el 1 y 2 es hermoso. ¿Y el otro? Legend of Zelda. Totalmente. El que va a salir ahora, ¿qué onda? El Breath of Wild. Se puede decir que sos fanático de Nintendo PlayStation, ¿cierto? Sí. ¿Por qué siempre tiene que ser fanático? Él lo dice. No, es que... Bueno, por lo menos lo reconoce, bueno. Pero yo toda mi vida he jugado Sony, pero en realidad yo no me presto a la guerra de consolas, ¿viste? Por él... Sí, pero todos tenemos ese... plataforma que el favorito. Sí, o sea, todo el mundo tiene su favorito. Como te dije, tengo Play 1, 2, 3, 4, PSP, o sea... Jugar, vas a jugar lo que sea, pero el favorito así me... Yo no tengo favorito porque me falta plata. Claro. Yo como mi hermano decimos... Que la Wii. Mi hermano y yo decimos, tenemos una relación con Sony y affairs con Nintendo. ¿Entendés? Ahí adúltero Nintendo. ¿Vos? ¿Y tu saga favorita juego favorito? Los de pelea son, para mí, son desde chico que juego los Street Fighter en las maquinitas. Creía que iba a decir por el pelo Kino Fighter, ¿viste? Porque no, pero Kino Fighter, Yoria, sí. Kino Fighter sí, también, Street Fighter, Kino Fighter, Mortal Kombat, el... ¿Cómo que se llama este juego? Igual no es tan bueno como él dice. No. Pero le hago. ¿Qué otros juegos? ¿Dragon Sí, Dragon Ball, me acuerdo ¿cuál? Cuando bueno, salió el Budokai Tenkaichi 3, lo descargué en mi PC en latino full, así. Se va a sentir mal, Gustavo tiene que hacer la review, se lo dio en original el Dragon Ball Xenoverse 2. ¡No! Tengo que hacer la review, te estoy presionando, ¿está bien? Sí, se enojó porque le dije que era fanático. Mezclando un poco rap con videojuegos. ¿Has jugado Def Jam Fighting? Sí. ¡Oh, papá! Me gustó mucho el de Play 2, pero el otro que salió para Play 3, Xbox. El Xbox. Sí, hay uno para Xbox. El Icon. La continuación. El Icon. No, a mí no me gustó el Icon. No, el primero personal. Es excelente, los otros... No, mira, yo te corrijo. El primero es el Vendetta y no está bueno. El segundo es el Fight for New York y el tercero es el Icon. Ya que estamos hablando de raperos. ¿Los juegos de 50 Cent? ¿Snoop Lion? ¿Snoop Dogg? No, los jugué. Jugué uno y no me acuerdo cuál fue, pero no me llamó la idea del juego. Incluso he visto películas. Había uno de pelea. Donde 50 Cent aparece. ¿Tuvieron? Sí. Papa de Rapa. Papa. Era buenísimo. Y se saltaba y era... Todo el mundo White. Aguante el maestro Onion. Era buenísimo. Ese, justamente ese. Era buenísimo. Yo tengo el CD del demo de PlayStation 1, ¿no? Que viene el demo de ese juego. Qué buena onda. Qué buen juego el parra. Ya ustedes van a estar jugando en una E3 con bolas de humo, me imagino. Como en Ludo. Ajá. No, bueno, en Ludo, pero esas bolas de humo son de otra cosa. No, eso es Peter Molino. Sí, sí. Igual estaba pesada la prueba del Battlefield. El chabón ni sabía que estaba ahí. No sabía que estaba jugando. Salió último, o sea, se murió como 18 veces. No sabía. ¿Qué te pareció el Battlefield? Hizo humo. Que está jugando el Mario. Largó puro humo, no me parece. Sí, ese tira humo, pero... Bueno, algo de humo tenían que tirar. Yo siempre digo, recomiendo la parte donde está Jamie Foxx, que pasa Snoop Dogg y viene Jamie Foxx y dice, hay mucho humo por ahí. Es genial esa parte. Sí. Igual no te puedes meter con Snoop Dogg, ese tiene heavy. ¿Cantante de rap favorito? De Estados Unidos, Eminem, porque sinceramente yo inicié en el rap porque yo canto desde chiquito. Pero cantaba temas románticos, esos de... Tu pasado, digamos, que sí. Hay que tapar bien. Ajá. Sandro, por ahí. No, sé. Era, ¿cómo se llama? Ricky Martin, Chayanne. Yo era... Tenemos un pasado oscuro. Un giro, pero... Y un día haciendo zapping, es graciosa esta historia. Un día haciendo zapping en la tele, dije, bueno, eran como las 2 o 3 de la mañana, y dije, a ver qué hay. No había nada. Y encuentro así, pum, 8 Mile, y no sabía ni qué era. Lo dejo, a ver qué empezaba. De repente aparece la historia de Eminem, que era el chabón ahí cantando en frente película. Sí, que no es tan real la historia suya, digamos, pero. No, el tema de 8 Mile es buenísimo. Es zarpado. Sí, zarpado. El tema que sale con Manny Manson, no me acuerdo cómo se llama. Igual ahora me estoy acordando. Hay un juego que estaba también Snoop Dogg y un montón de cantantes de rap. Se llama Def Jam. Que nombramos recién. Recién lo nombramos. De hecho, Snoop Dogg era el malo. El que lo tiras por el edificio. Sí, ¿no? Yo te entendí. Jum Jam, algo así te entendí. No, Def Jam Fight. Mira, yo el rap he escuchado lo escucho a él. Lo escucho a él. Es mi cantante favorito. Es mi cantante. Y escucho también, el tema de... Me dice, che, ¿escuchaste este tema de Eminem? Y me lo paso, yo lo escucho. No, tomá, sí. Youtubers, raperos como Keyblade. No somos copias, pero... No, pero a ver, el rap friki no lo inventó él. No, pero en realidad para mí... Además no hacemos batallas de... Sí, para mí se hizo muy... Muy viral, se hizo muy viral lo de las batallas del frijismo. Los lentes, el pelito. Es como, no sé, no fue de mi gusto en realidad, pero me gusta el trabajo que hacen esos chicos. ¿Nacional? Rap, no. No me gusta ninguno, sinceramente. Yo te le di a Kuriaki que era bastante bueno, no sé. Sí. Dante, me gustaban dos temas, por lo menos. A mí dos temas me gustaban. Lilia Kuriaki es tanto rap. Lilia Kuriaki es uno de ellos. Dante Spinetta. Dante, bueno, a mí me gustan dos temas. Él como solista mucho no me gustó, pero Lilia Kuriaki, por ejemplo, el nuevo disco, y el anterior, ¿cómo era que se llamaba? Que tenía... El que sale el enano a mover el culo es buenísimo. Yo tengo el CD. Sale el pecho de mujer. Los clásicos son buenísimos. Vos estabas mirando algo de enano, parece. No. El que sacaron después del reencuentro. Ese disco me gustó muchísimo. Tiene mucho rap. Tiene tema a lo onda de Manuel Jorvilor. Uh-huh. Sí. Está bueno. A mí me gustó. Yo la pasé muy bien. ¿Emanero? ¿What? Emanero, sí, lo he escuchado. Pero pasa que el rap de acá está como... Es una mezcla... Yo he escuchado muchos raperos de acá y son como una mezcla entre el rap chileno, el rap español y el rap mexicano. Tienen una entonación, que son las tres cosas juntas, y se me hace muy cuadrado. Es como que no le ponen la energía que necesita. Antes de ir al corte, propuesta. Si quieren tirar un rap para que nosotros después tenemos la cortina, lo graban, arreglamos eso con Jaffe, no sé. Estaría bueno tener un rap de alguien me combate, ¿eh? ¿Se animan a improvisar algo? Yo no improviso. Que no improvisa, yo sí, o sea, puedo improvisar. Mira, yo digo la verdad. ¿Sabes desde cuándo empiezo a rapear? Uh-huh. Desde hace una semana. Bien. Posta. ¿Sabes hace cuánto que voy al baño? Hace una semana. No, yo hace una semana. Podemos grabarlo y simular que rapea, ¿viste? Esa conversación tipo... No, él sí hace freestyle. Y lo hace re bien, así que yo lo dejo ahí. ¿Te interesa tirar así un freestyle para Gamer con Mate? Así después lo pasamos como separado. Sí, ¿por qué no? Tiro el beat. Antes de que arranquemos, muchas gracias por haber venido al programa. No, muchísimas gracias a ustedes. La reflashé cuando me dijeron. Antes de que termine, quiero, si no me voy a quedar colgado con la gente y me van a odiar. Quiero mandar saludos a la gente en Facebook. ¿Tenés la lista? Sacaba el maletín. Mi camino, sí. Tenés 5 segundos. A mis profesoras, que algunas profesoras de mi CEN me están escuchando. Estoy cursando el CEN. Y bueno, y a los amigos que estén por ahí escuchándome también. Muchas gracias por el aguante. Les mandamos un saludo grande. Ariel, ¿tenemos 2 minutitos o vamos a la tanda y volvemos? ¿Tenemos 2 minutos? Dale. ¿Han venido con una acompañante? Sí, que ha estado filmando un poco la sucedura. La encargada de las redes sociales. Por ¡claro! La administradora. ¿Por qué no? Después de la Pamela le agradecemos que haya venido. Chicos, todo suyo. Estoy agradecido de venir aquí a Gamer con Mate. La verdad es que esto sí es arte. Quiero hacer música para futuro y tal vez venir a ti y brindar un muro, pintar algo, no sé, un graffiti. Simplemente aquí estoy tomando algo. Quiero una pretty porque estoy cansado. Hemos caminado, hemos llegado y nos hemos encontrado con esta gran gente que para mí ya son como familia. Son artistas que aquí reproducen. Simplemente esto hoy yo lo compuse haciendo un freestyle, tirándolo con estilo. Simplemente yo quiero subirme al vinilo y que la gente me aprecie y no me tire monedas. Por favor, señora, guárdela en las carteras porque las necesitará cuando el colectivo suba. Seguro, nos van a mandar la sube. Sí. Y es lo claro. Capo. Ya le pido ese freestyle de toda la vida. Muy agradecido que estén acá, muy agradecido por todo. Nos vamos a la tanda y ahí venimos. Although the night is long, I know the day is coming. All of the things I own, they are of no importance. I got somewhere to be every single morning. I might just lose my job, but today I'm staying. Está sonando Double Dutch de Red, Gold and Green del juego Need for Speed Rivals. My passion from paying bills to an option. See bill collectors call my phone. Writing rhymes up in my home. Got student and family loans. I'm making my mama broke, not human, not built for my. See, green is my archetype. No, this ain't no artifice. You talk big, but I'm walking it. My passport got all the stamps from all the France to Swaziland. See, I'm a kid that had a dream, not to work, so I'm stopping. Somewhere to be every single morning. I might just lose my job, but today I'm staying. I gotta go. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Switch. Vaya. Sandwich. Salió nomás, ¿ah? Salió. Vamos a hacer unas primeras impresiones así, cada uno. Sí, lo que yo había pensado más o menos es. Ya que tenemos onda teaser de Red Redemption, bueno, no fue un tráiler, fueron un par de segundos. Hacer un teaser de qué vamos a hablar de esto. Así, cuatro palabras máximo, primera impresión. ¿Quién quiere arrancar, Monfus, de que te tengo. A mí me dijeron último, no sé. Sí. Gustavo. Es un sandwich. Sí. Bueno. Bueno. Bueno. Tiene sentido. Siguiente. No tiene RJ45. ¿Qué? ¿Qué? Perfecto. El RJ45 es el cable que lo conectas de internet. Ah, ¿no lo tiene? ¿El internet? Ah, me extraña. Pequeno, no lo supe. El fanático de Nintendo. ¿Eh? Minuto de silencio. Sí. Bueno, empezamos. Silencio, con silencio. Bueno. No se me ocurrió nada. Ojo, puede ser menos de cuatro palabras. El silencio también. Y para mí, re loco. Re loco. Re loco. El silencio también habla. Ahí está. Su batería no dará abasto. Usa 5. No, no, se va. Para mí, es. No es un telo. O sea, siempre en los podcasts anteriormente hemos dicho. La NX puede ser cualquier cosa, inclusive un telo, así que. Y no lo fue. Porque tiraban cualquier cosa, quien quería hacer realidad virtual, quería hacer. Cuatro palabras. Bien. Innovador y. Sentí que le faltó algo. Listo. Sentí que le faltó. A ver si. Estoy totalmente. Ahí. Cuatro palabras. Yo tengo muchas, más de lo que la gente ya puede apreciar de que va a ser, pero. Para la gente que no sabe, la Nintendo Switch es. Quieran o no, es la nueva consola que va a sacar Nintendo. Muchos dijeron que se va a complementar, que sí, que no, que va a estar a la altura de la sí, Wii U. Que no. Que la cara. ¿Podemos decir que primero qué es lo que se mostró y después vamos viendo nuestras suposiciones? Básicamente, para la gente que no estuvo al tanto de las noticias, es una consola de Nintendo que va a sacar el año que viene. Que tiene una pantalla que se usa como si fuera una tablet de alto poder con dos controles desmontables que se ponen en los costados. Si querés esa pantalla, esa tablet, la podés o pararla en una mesa y jugar con los controles. Dock algo se llama lo que se acuerda. No. Ponerla en una mesa y usar esa pantalla como. Que tiene pantalla, como una justamente. Patita atrás para que. Claro, tiene una patita para que no se te caiga. Ahora se te mueve todo y fuiste. Tiene unos controles inalámbricos. Si querés, también la puedes poner en una estación. Que básicamente. En una tostadora. En una tostadora. Ahí está el barco. Ahí está el sándwich. Cuidado de poner el tele en la cocina. Ojo, no la metes en la tostadora porque cagaste. La pones en un. Como una dock station. Y se te conecta al tele y toda la cuestión. Y lo juegas re bonito. Y, bien. Básicamente es eso. Es una nueva consola que vienen de hace rato tirando. Te la puedes llevar. Sí, es una de las particulares que tiene interesante que es una consola, si uno agarra y la pone ahí con la estación para conectarla al tele, pero si no, te la podés llevar y la usás como portátil. Jugando con otras personas que tengan eso, que estén cerca también. Igual el tráiler se ve que están las dos. Igual, el tráiler lo vi más que nada como un teaser conceptual que puede no estar. De hecho, mostraron a Skyrim y Bethesda dijo, no sabemos si vamos a tirar a Skyrim ahí. Exacto. Ah, de una el Mario que mostraron ahí es el Super Mario 3D World en tercera persona. Si se dieron cuenta, porque yo vi eso, todos dijimos, no, Mario, no, es el 3D World. Exactamente. Bethesda dice que feliz de colaborar con Nintendo, pero dice, todavía no confirmo el lanzamiento de Skyrim para Switch, dice. Así lo anunció Bethesda. Que serán los ricos. Ahora, También eso... puede ser que no quieran bajar las ventas de Skyrim en PlayStation, Xbox y PC. Y están diciendo, che, no se guarden para comprarlo en Nintendo. Compran en las otras, pues dice, ah, sí lo confirmamos, ahora después hay que darlo a comprar. Sería injusto compararlo, pero fíjate qué pasó con el tráiler de Kinect, que no fue. El tráiler de lo que fue para Play 4, Play 3, que en su momento ya tenía un boomerang de forma de control asqueroso. Sí. Era una banana. El de Wii U también, de hecho, mostraron un teaser que nunca dijeron que iba a ser el Zelda que iba a salir y mostraron ciertas particularidades que nunca salieron. Le pasó lo mismo a Suicide Squad. Hay que ver esas condiciones. Lo que mostraron específico, que es una consola tipo tablet, como el Gamepad, que tiene los controles que se puede desmontar. Los dos controles pueden funcionar independientemente. Sí. Digamos, es como si tuvieras dos mandos de NES, de Super NES, porque además tienen gatillos atrás, a donde se engancha. En verdad son dos gatillos también, que sirven como L1 y R1. Sí. La Super Nintendo. Y digamos que algunos juegos, ponele que juega un juego viejo, o un Mario ni un Super Mario Bros. Con la misma tablet, ya con el control que ya viene, puedes jugar a dos. Sí. A esos juegos, a esos. Claro, porque tenés lo básico. Ahora, también otra novedad, que eso sí está confirmado, es que tiene tarjetas SD. No usa CD, no usa esa. Vuelve a los cartuchos, digamos, más o menos. De una forma más... Si sí. No lo veo mal. Hoy en día las SD se bancan de y todo. Son rápidas. Son muy buenas y muy rápidas. Además, hace poco SanDisk sacó una SD de 1 TB. Ya está. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, tampoco creo que haya 1 TB, porque creo que según el espacio va a pasar con Nintendo 64, que según cuánto tenía de ROM el cartucho costaba más o menos. Entonces puede ser que se vengan juegos más pesados, más livianos los cartuchos. Igualmente está confirmado que no va a ser retrocompatible con Wii U y 3DS, al menos en los formatos físicos. Y no entra el cartucho, es otro, la tarjeta es otra. Digamos que no tiene para leer... CDs. Pueden sacar un adaptador tranquilamente igual, ¿eh? Nintendo es muy famoso de sacar adaptadores de todo. Sí, sacar un adaptador para controlar la Wii fue una cosa... La Famicom todos. Que sacó ese adaptador para... NES tiene patentado la Nintendo y la Famicom para tejer, un periférico de tejer que te hacía tejidos. Así que imagínate. A mí me gustan de los bombos. Me gustan los bombos. Aguante el rock. Aguante igual, el rock. En el Age of Empires el telar era muy importante. Te mejoraban los aldeanos. Sí. Ojo. Si no te daba fuerza. Te lo acababa matando un... Broken. Oh, yeah. No sé si se confirmaban algunas especificaciones que creo que fueron rumores que estuvimos viendo. Lo único que se sabe hasta ahora es que va a tener va a utilizar Nvidia en vez de AMD. Nvidia TV. No, antes venía de ATI. Wii tenía ATI. Claro. Por ejemplo, PlayStation y Xbox, las dos usan de AMD. Uh-huh. Esta es la única que va a usar Nvidia. Nvidia así Tera. Que, uh-huh. Claro. Lo están comparando mucho con la... Uh-huh. Esta consola de Nvidia, Nvidia Shield. Que igual que lo que hace. Es bastante potente, ¿eh? La verdad es que el Tera es muy copado y se está viendo si va a tener el procesador Tera, el que está actualmente en el mercado, que es el X, o si va a tener el que tienen planeado a futuro, que es el X2, porque el anterior tiene arquitectura Maxwell, el X2 tiene arquitectura Pascal. ¿Qué arquitectura Pascal? ¿Qué se diferenciaría? Es básicamente a medida que va mejorando la tecnología, hacen arquitecturas que consumen menos potencia, uh-huh. Que están más adaptadas a las nuevas tecnologías de procesamiento. Por ejemplo, con las placas nuevas, las GTX 1080, 70 y 60, uh-huh. Necesitan mucho procesamiento para realidad virtual, que antes no estaban preparadas para eso, necesitaban mucho más potencia que antes. ¿Que Sega Switch puede soportar la realidad virtual? Y en realidad no tiene el procesamiento, pero sí la arquitectura está preparada para eso, no se banca el procesamiento. Lo que sí tiene es que consume mucho menos potencia, uh-huh. Lo que le da mucho más tiempo de uso a la consola, lo cual uh-huh. sería muy bueno, porque si vamos a hacer una consola portátil y chiquita, que dure mucho, es muy, muy bueno. Claro que eso es lo que yo dije, que capaz que... Igual yo... Me conservo un poco nihilista en ese sentido. No creo que... Mientras dure 4 o 5 horas, yo creo que está bien. Sí. Para mí. O inclusive hasta más. Si dura mucho más, es buenísimo. Pero mientras dure 5 horas, me parece perfecto. Sí. Es mucho para mí. Y para una... Digamos, si lo comparamos con lo más cercano que hay, que es una tablet de alto poder, 4 o 5 horas, está bien. Es mucho. Sí. Un celular, yo tengo un Nexus y también en una hora y media se me gasta todo usando para juegos. Sí. Aguante. Ahora, bueno, la arquitectura es más parecida... Sí. No me gustó tanto. La arquitectura es más parecida a PC, digamos, va a ser más fácil desarrollar. A nivel Unity. Desarrollo está muy complicado porque han hecho todo un sistema de APIs especialmente para la Switch, lo cual permite que el juego, los juegos desarrollados para la Switch saquen totalmente todo el potencial de la Switch, pero los desarrolladores se van a tener que adaptar a esto. Bueno, menos como pasa en las consolas con PlayStation 4 y Xbox One, claro, que tienen un... Lo que tiene, por ejemplo, si algún título va a estar en todas las plataformas PlayStation y la Switch, se les va a complicar mucho porque es mucha la diferencia con PC y la, por ejemplo, PC, PlayStation 4 y Xbox tienen sus diferencias, pero también tienen sus similitudes. Esto ya es otra cosa, entonces... Sí, digamos bueno, que digamos, yo creo que habían arreglado lo de la Wii U, que la Wii U, a pesar que tenía una arquitectura muy específica, que aprovechaba todo, pero bueno, había que saber la arquitectura, como pasó con la Play 3. Digamos que siguen con la misma filosofía. Igual, por ejemplo, me acordaba recién cuando estábamos hablando de la ATI, que Nintendo desde la GameCube que viene usando ATI. La Wii fue una GameCube con control de movimiento. Quiso experimentar otra cosa. Aparte, me parece un buen cambio que cambien a Nvidia, pues siempre Nvidia ha tendido a consumir menos potencia que AMD, que ATI. Eso lo estábamos hablando otra vez, ¿te acordás? Que te decía que con un gigabyte que te está alargando una Nvidia, está utilizando 2 gigabytes de AMD. ¿Te acordás que estábamos hablando de eso la otra vuelta? Bien. Y ahora, vamos a hablar de lo que... personalmente no me termino cerrando. No va a ser retrocompatible, es obvio, así se entiende. ¿Pero retrocompatible con qué? Ahora, digital, ¿cómo se full? En los juegos estaba hablando. Me parece bien, porque Wii U es otra forma de hacer por eso las cosas. Entiendo que tal vez su discurso de no viene a competir porque verdad que otra cosa, pero digamos, si funciona, sí, la van a sacar. Sí, así. De hecho, dijeron que esta no viene a suplantar a 3DS y que la que va a suplantar a 3DS, que se había rumoreado, va a salir el año que viene. Es decir, 2018. Es decir, 2017 se va a anunciar, 2018 va a salir. Que parece que habían hablado de hacer un ecosistema, que es lo que aprendieron de Wii U y de 3DS. Entonces nos vamos a la E3. Sería bueno. La plata. ¿Algún patrocinador que quiera acá? No, es que nos falta plata nada más. Nosotros sí, tenemos los invitación. Que nos quieran gatillar así, como un montón de plata y nos vamos. Juntamos que. No, se ponen ustedes a rapear y juntamos monedas. Claro, ¿no? La vamos, ya terminamos acá, vamos a la esquina y empezamos. Hay que pagar ese viaje nada más. Son 24 mil pesos más o menos. Fin de semana. Un evento, es eso nada más. Bien. Ahora, el tema de la conectividad digital, ¿qué pasa? Al parecer, y hay rumores porque se hay dichos, pero otro, no se ha dicho oficialmente, lo han dicho algún empleado, pero a la vez otro empleado lo contradijo y dijo que no va a haber jugabilidad síncrona, que para mí es lo genial de Wii U, es la jugabilidad síncrona, que la pantalla de abajo veas otra cosa que la pantalla del televisor. En eso estoy en desacuerdo, realmente estaba muy bueno, pero al momento de usarlo, primero, ninguno lo aprovechaba. Lo cual, si Gustavo, no lo aprovecha nadie, ¿qué te sirve? Igualmente, o sea, siempre hay que sacar lo bueno y lo malo de cada consola. Por ejemplo, Wii U, todos dicen que es la Wii U. Hoy en día todos dicen que es la Wii U. Y muchos no han aprovechado ese mando. Por ejemplo, nosotros cuando jugamos con el juego Afro Diver... Space es genial cómo usa el mando. Y ahí se usa mucho. Hay muy pocos juegos que lo utilizan y muy pocos desarrolladores que se adecúan a eso. Así que muy poco, Wii U. Hay siempre que tender a lo que va la mayoría y no tender a lo que van unos pocos veces. Por ejemplo, Nintendo siempre ha sido como innovador en todos sus sentidos. Y siempre, a mí me dieron ganas cuando vi el tráiler de decir, bueno, estaría bueno darle un poco una mano, decir, bueno, me compro una Switch, por lo menos, intentar darle. Igual Nintendo siempre ha ido a su mambo. Después de GameCube siempre fue sumando. Pero bien y mal, digamos, ellos tienen plata para seguir innovando con la NES. Sí. Todavía tienen la plata de la NES, sin contar de la Wii. Así que imagínate. ¿Estuviste hablando con el contador? Datos oficiales de Monfus. En la Mazuta publica muchas veces la subida movida de la bolsa y demás. Y sacaron ahí que, por ejemplo, con la plata que ganaron con la Wii, tienen plata así de perder la guita, millones y millones de dólares, pueden perder hasta el 2050, tranquilamente. Qué buena onda. Ahora, a mí me afecta un poco. Parece que sí iba a poderse que, por ejemplo, dos tablets. No está dos tablets, sino dos, ¿cómo se dice? Pad, no le han dado nombre. No le han dado nombre. El Switch. Pad de Switch. Sí, se iban a poder conectar. Entonces tal vez podría haber una jugada síncrona en ese sentido, que en verdad sería como yo estoy jugando con mi consola y tu consola, pero vemos cosas diferentes. Tal vez se podría hacer eso. Pero ¿sabes por qué yo pienso que no va a tener esa jugabilidad síncrona? Porque en la Wii U vos la conectás al tele y tenés la pantalla del tele y la pantalla del pad. prácticamente. Y no puedes ver las dos. Claro, porque acá en la Switch vos agarrás o estás jugando con tu pantalla, así como si fuera una tablet, o la dejás en esta estación y chao. Cuando la dejás en la estación, no ves la pantalla y la tenés lejos y estás usando el control, el otro control. Y es mucho más fácil para el usuario explicárselo. Eso es verdad. Cambio, la Wii U era como, a mí me pasó que me parecía muy copada, pero al momento de realmente la implementación era como un poco confuso ver o el tele o el pad. Y terminaba siempre viendo uno de los dos y el otro lo ignoraba. Yo terminé muy igual que así, nunca me confundí. Pero bueno. A lo mejor cuando lo miré, lo jugaba así. A ver, no se han entendido que es jugar Windows que HD con la pantalla sin ver nada ahí, el mapa lo tenés todo acá y tenés los accesos rápidos a hacer así. Claro, eso es como el Super Smash. El Super Smash no lo aprovecha. No es necesario, es que no es necesario. Es un juego de pelea. Claro. Tocar la pantalla. A ver, es verdad que no se aprovechó el concepto de Wii U. Lo que principalmente hicieron bien con Switch, hasta con el nombre, fue hacer bien, presentarla bien. Sí. Wii U no se presentó bien, confunde. No, ya con el nombre confundió. Muchos pensaban que era una tablet. Claro, cuando salió presentaron la tablet nomás y todo el mundo entendió que era la tablet que se la ponías a la Wii. De hecho, acá tuvieron que hacer mostrar en el video énfasis en que la consola es la tablet en sí. Ya el otro es como una cosa accesoria para mostrarlo en televisor. Que no tiene RJ45. Que no sé cómo no le pusieron eso. Bueno, tiene la doctora. Estamos en. ¿Cómo se dice? El país bananero. Bien. Otra cosa que también me choca, que también va por el lado que. Tal vez por eso no se llama Wii. No usa los Wiimotes. Y yo creo que se pierden muchos juegos divertidos con eso. Se pierden muchos juegos divertidos, muchos periféricos para mí. ¿Has jugado al Wario Land? Sí, es lindísimo, es buenísimo. Creo que me cagaba de risa. Los Mario Party, los de Wii que se puede usar la espada con la mano. Sí, que vas revoleando. El juego este que jugamos de las formas félicas. No me acuerdo el nombre. También había un shooter que, aunque no lo crean, estaba bueno apuntar con el coso que se llamaba Steel Sword. Algo así. El Red Steel. Red Steel, ese. La jugada síncrona también se pierde. Por ejemplo, Zombie U, si le sacas la jugada síncrona, no me digas que no es malo en PC. Sí. Es malísimo. Yo lo jugué un port, no sé qué sacaron gratis, para PSN Plus, para Play. Sí. Lo borré. El de Wii U es hermoso. El Fatal Frame, como lo jugué, el Fatal Frame se juega hermoso porque, de hecho, hasta el mando mismo, que se usa como la cámara de foto de terror, te manda los bajos por el audio del gamepad y eso te hace sentir la vibración atrás del oído. En realidad, te estaban soplando, Monfu. Yo soy alguien te estaba soplando la vida en ese momento, no sé quién, pero. Es raro que Monfu juegue un juego de terror, es raro. No, yo lo juego, no es raro que no me asuste, es distinto. Eso es lo que me cae en la PT? ¿Lo probaste el PT? Sí, PT. Lo jugué y me quedé, él lo terminó por mí. Bien. Podemos cambiar el tema porque. No se siente cómodo. A mí lo que me afecta es eso. Igual no confirmó nada de los Wiimotes. Y los, digamos, si es que competir con algo antes. Igual andás a ver, capaz que todavía lo tienen implementado, pero lo están testeando. Y todas estas especificaciones técnicas, más allá de lo de Pascal, que es lo más fuerte que se ha rumoreado técnicamente, por lo que salen los rumores, recalco el rumor, porque ellos dijeron que hasta el año que viene no van a decir nada, hasta fin de año no van a decir nada. Porque van presentando Nintendo. Sí. Igual cabe destacar algo, una noticia así que es linda, que hay un montón, pero un montón de third party, o sea, un montón de compañías grandes que quieren apostar. Por ejemplo, Unreal Engine 4 va a dar soporte para la consola de Switch. También va a estar la publisher con la que estamos nosotros trabajando mucho, que es Devolver Digital. Va a estar con soporte. También están compañías como 505 Game, Activision Publishing, tenemos también a Bandai Namco, Bethesda. Tenemos a Autodesk. Level 5, vas a poder usar el AutoCAD en la Switch. Epic Games. En el medio de la calle te pones unos planos zarpados. Bueno, Platinum sacaron Bayonetta exclusivo para Wii U, que es hermoso. Sí. También otra cosa que veo. Bayonetta también es hermoso. Wii U fue víctima de. También la movida hater, no miren que no. Sí. Ha sido movida. Eres una hate, bro. Por odiarla por distinto. Yo conozco gente, de hecho, yo fui una de esas personas que no me atrevía a pagar la Wii U hasta que la probé, que con Jaffi la probamos en Tecnópolis. Sí, la probamos en Tecnópolis, una Wii. Y ahí me emocioné y la quise comprar. Y ahorré todo para comprarme ya. Monfu se emociona mucho con los videojuegos. ¿Quién no? Yo te entiendo. Hasta llora. Yo lo veo. Monfu vio la Wii U y gritó como las cortinas púrpuras. Yo trabajé en un call center de Claro con un mes por el único propósito de comprarme un segundo joystick y el Mortal Kombat XL. Yo pasé Navidad noche buena y mi cumpleaños sin dormir, haciendo un trabajo para comprarme la Wii U. Yo cumplí el 26, así que así seguido. Dice. Bueno, fue eso. El concepto me parece bueno, lo han encargado de otra manera. Está bueno porque no han perdido, no se han convertido PlayStation 4 y Xbox One, que sigue siendo Nintendo, sigue siendo innovador. Eso es lo importante, que sea Nintendo. Yo creo que en parte se ha perdido un toque por el tema de lo que venían haciendo bien. Está bien, es otro periférico, otra forma de jugarlo. Habrá que ver también cómo encargan el tema de las regiones, el tema de los juegos por región. Que sí. Yo los entiendo por un lado, por otro hay juegos que están incuestionablemente por qué no están acá. Y otro concepto que habría que ver también, cómo van a encarar los juegos. Porque todos estos desarrolladores que me decís que están... Hasta Ubisoft está. Bueno, Ubisoft. Igual Ubisoft ya desde el E3 que ya estaba confirmando el juego para la NX. El Square Enix también. Estaba contento. El... También lo hicieron con Wii U, discúlpame. Sí. Con Rayman Origins y hace... ¿Qué es Wii U? Hay un montón de empresas que confirmaron también cuando salió la Wii U su soporte así en una imagen re bonita, así como también ahora con la Switch. Y al final terminaron panquequeándola. Porque uno puede decir, sí, es difícil desarrollar los gráficos, siguen saliendo juegos para Wii. El FIFA 15 salió para Wii. Sí, Wii U todavía está esperando la FIFA. Wii U tiene FIFA 14, como mucho. Ahora, yo creo que también Nintendo se ha dado cuenta que yo, la mitad del, creo que del fracaso del Wii U, no fracaso, no voy a decir fracaso porque no perdieron mucha guita, en verdad. No, todo. Pero no fue lo que fue la Wii, no fue lo que fue la GameCube, no fue lo que. Que fue yo creo que esto lo va a hacer. 64. Porque ya no tiene tanta la hora de hater. De hecho, veo mucha gente chupamedia ya de Switch que la quieren simplemente porque Switch. Ahora, no va a ser una PlayStation 4 Pro. Eso ya de cabeza. La PlayStation 4 se mandó cualquiera. No va a ser PlayStation 4 Pro, digo, en potencia. No va a ser eso porque Nintendo nunca va a apuntar hacia la estupidez igual, que hizo Sony de competir con PC. Nunca, Nintendo nunca, salvo la GameCube, nunca apuntó a competir con... Aún la GameCube era distinta a su manera, si te pones a pensar. Era la más potente... Si es por potencia, GameCube comparado con PlayStation 2 y Xbox era la más potente. Bueno, y Nintendo 64 con Play 1. Claro. Aunque bueno, Play 1 tenía el tema de la multimedia, entonces bueno. Sí, pero... Fue por otro tema, pero en potencia ya en general... Y 64, ya te lo decía el nombre ya. Sí, bueno, salió el Jaguar que era 64 bits y era horrible. Sí. Yo esperaría para comprarla, así personalmente, primero me tengo que cambiar la PC, porque la tengo que cambiar. Magic me da su aprobación. pero yo creo que con esto Nintendo va a retomar mucha confianza, van a salir buenos juegos. No sé qué va a hacer con Splatoon, porque Splatoon usa mucho lo que es la pantalla táctil para los movimientos rápidos. Es muy injusto jugar con alguien que tenga el gamepad de Wii U. No creo que se vaya a ver crossplay de ninguna manera. O no hay crossplay o lo balancean bien. No sé cómo va a balancearlo. Si no tenés, porque tiene pantalla multitouch, dijeron. Pero no va a jugar asíncrona. Entonces, ¿para qué tenés la multitouch? ¿Será para cosas del menú nada más? ¿Cosas rápidas de escribir? Puede ser que sea eso. Y también está el rumor de que va a haber juegos de los celulares, el Mario Runner, que va a estar ahí. Bueno, acalorado el debate. ¿Ponemos la ficha? ¿Qué Wii U? ¿Cómo? ¿Ponemos la ficha que va a funcionar? La verdad a mí me parece bastante bueno. O sea, sacó todas esas cosas que te confundían de Wii U. Pero... Y tiró cosas nuevas, interesantes. Como la posibilidad de ser algo bueno, está. Y no confunde como la Wii U, que la tablet a veces tener múltiples pantallas. Es como que algunas personas, si no está bien aprovechado, confunde más de lo que... Chacho, el que maneja redes sociales está diciendo, se notó mucho en el video que el teaser que están apuntando mucho a los eSports. Y es verdad. Sí, eso sí. Y por eso es lo que digo, que me sorprende que no tenga una conexión de cable de red. Porque para lo que es eSport, necesitas una muy buena conexión, una conexión muy fiel. Para Super Smash salió el periférico, ya sé, no es lo ideal, pero sí. No, pero para mí va a dar costos, también va por ese lado. En fin. Bueno, en algún momento estaremos hablando cuando tire especificaciones. O la tengamos. La tengamos. Hola, yo tengo que hablar para la E3. ¿Vos? No. En la E3 la vas a comprar. En 2 años. O nos la van a regalar. Wii U fue la última cosa que compré con mi plata y la mini NES. Vamos a ir, la van a sortear y nos la van a. Sí. Obvio. Más vale, me parece perfecto. Y yo me traigo un Scorpio. Nos vamos a la próxima sección. Ahora nos vamos a la tanda. En la próxima sección vamos a estar haciendo un pequeño off topic y el festival de ofertas y un soundtrack que nos recomendó, se me fue el nombre en este momento, Aleph Ram. Así es, The Original World se llama el videojuego, que no lo he jugado, pero tiene buen soundtrack. Ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Topic, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién empieza? Vos ya estás preparado, Manfo. Bueno, empiezo yo. Tengo que cuesta tanto, ¿viste? Claro, empiezo yo. ¿Listo? Nadie se puede interrumpir, ¿eh? Arranca. Bien, estuve después siempre de rendir, como la otra vez vi, Bojack de Horseman, que es buenísima de Netflix. Aproveché que todavía tengo la cuenta prestada de Netflix. Me puse a ver Avatar, la leyenda de Aang. Es increíble, me la recomendó Magic. Es muy buena, me encanta la animación, me encantó la historia. A pesar que no está basado en un anime ni nada, noté un par de capítulos de relleno, 3-4 capítulos de relleno, que excepto por una cosa, además es como, como el que está en el teatro. ¿De qué se basa? Simplemente en un mundo, otro mundo paralelo, donde hay cuatro elementos, donde distintas naciones encontraron un elemento, fuego, aire, tierra y agua. Y hay un avatar que es el que puede manejar todos esos elementos a la vez para mantener el mundo en equilibrio. Este chico desaparece, después se explica bien el porqué, y a los 100 años, después de toda una guerra donde la nación de fuego ataca, ahí empieza toda la historia. Me encantó mucho, pero muy bien la animación, la historia. Está tomado, no toma, es para, apto para todo público, pero se toma bien. Y ahora empecé a ver Leyenda de Korra, que no me está convenciendo tanto, pero sigue estando buena. Bien, perfecto. ¿Quién quiere seguir? Yo tenía una anécdota, no sé. Dale, si... tírale, vale. Bueno. Un minuto. Bueno, básicamente la anécdota trata de que nosotros, nuestra Play 2 de empolvada de hace mucho tiempo, la clásica, mi hermano, no sé, hablando con un amigo de él de Nippona, no sé si conoce Nippona Comics, sí. Bueno, ni siquiera si fue ahí, le ofreció cambiarle la Nintendo 3DS con juegos por la PlayStation 2 con los joysticks. No lo podíamos creer cuando nos dijo eso. Se la dimos, tomá, llévatela. No te doy la memoria porque ahí está mi vida, pero... Andá a saber si tenías un modelo que tenía hoyo adentro. No, era uno re simple, una de esas... ¿El Slim o Fat? Y el Slim, la chiquitita, la bien chiquitita. Ah, claro. No sé, claro. Qué pedo, chaval. El tema es que ahora tenemos una 3DS y está todo re bien. Mira, te quedan 8 segundos. Bueno, aguante Avatar. Bien. ¿Quién sigue? ¿Aus? ¿Listo? Arrancando ya. Bueno, hace poco, en realidad la vi hoy, vi la película Hardcore Henry. Una película de acción que es un poco inspirada en los videojuegos de primera persona. Unos tipos rusos agarró y vieron el Counter y todo eso, y hicieron hacer una película que vos ves lo que el personaje principal ve durante toda la película. Realmente excelente, o sea, ves los disparos, todo que esto. De hecho, tiene un guiño muy, muy bueno al final. Spoiler alert. Al final está toda sangre así. Y dice, easy, cuando mata al jefe. Así que me sorprendió, bastante bueno. Tiene giro, el giro de la historia al final es muy loco. La acción es increíble, pelea con lo que te imaginas. Desde 100 tipos hasta tanques, lanzallamas, de todo. Acción a morir. Si te gusta la acción y te gustan juegos como Counter-Strike, Mirror's Edge, todo eso, mandale que está zarpada la película. ¿Dónde se puede ver? Me quedé sin tiempo. Decí, dale, ¿dónde se puede ver? La puedes ver en Netflix y no, bueno, buscarla en internet. ¿Y cuánto dura? Una hora y media aproximadamente. Bien, me toca a mí. ¿Listos? Va, y... Yo estuve viendo ahora por internet dos juegos que me causaron una sensación media extraña, como son, por ejemplo, One Single Life y One Life. Bien, vamos a hablar del primero, One Single Life, que es un juego que se trata de ir saltando edificios, pero la particularidad es que si te caes y morís, no lo puedes volver a jugar nuevamente. Está este juego para las plataformas de iOS y también para el Google Play. No pueden descargar a partir de la versión de 1.6 de Android. El otro juego, One Life, me llamó la atención porque hace una referencia, y este juego se dio de baja totalmente de Steam. Tenía una buena dedicación para hacerlo el juego, pero sucedió que ganó en Steam Greenlight y parece que fue una gran estafa este juego. Y tenía muchos parecidos con dos juegos que son Nether y lo que es parecido a Romero. Son dos juegos apocalípticos. Me llamó extraño porque todo el mundo decía que lo había precomprado, fue estafado. Y todos los que compraron en Steam les devolvieron la plata. Tenía una por decirlo así, una secuencia. Terminó. Listo. Cualquier cosa después. Me hace acordar un juego que se llama One Chance, que así solo puedo poner en el grupo. Sí. Bueno, si quieren arranco yo. O el juego que te formateó la computadora. Arranqué a ver una serie que se llama Mr. Robot. La verdad que me está volando la peluca. Magic asiente sí. Gustavo también. Monfu dice, No, que no sé. Te falta. Es increíble, no me pasaba hace tanto que empezaba a ver una serie y terminaba el capítulo y no, el típico cliffhanger que se muere alguien, ¿quién habrá sido el que lo ha matado? No, es como que se va toda a la mierda en 45 minutos. Delicado. La última vez me clavé dos capítulos seguidos y no seguí viendo el tercero. Y mi cabeza me estaba cagando trompada, me estaba diciendo, ¿por qué no vas a ver el tercer capítulo? Y me quedé ahí, todavía voy por la primera temporada. ¿Terminaste con Mr. Robot? Yo terminé la primera temporada. Yeah. No me hables nada, pero es increíble. Ya no me ves un momento. Es increíble, la última vez que me manejé así fue con Metroid. Así te digo. Dos medios. Me encantó ese barco. Si me permite, tiene un dato de color extra de esa serie. Tiene un equipo, esa serie, a pesar de ser de, como es de hackers, tiene un equipo de especialistas en hackers que cada una de las partes donde se tratan de ingresar a un sistema, primero lo prueban ellos, o sea que está basado en casos reales de gente que se pone a probarlo y recién ahí es lo que se muestra. Bien. O sea que lo que te muestran son cosas de hackers reales entrando a sistemas. Igual está bueno porque a veces muestran pantallas. Y, bueno, esas pantallas las hacen personas que saben hacer eso de verdad. Está bueno. Bueno, vamos, que falta. De hace minutos se hace tres. Bien, sí, está buena la serie. ¿Javier? Sí, dale. Dale. Bueno, hablando de las series de Netflix, yo estoy viendo la nueva esta del negro, ¿cómo se llama? Luke Cage. Qué buena que está. La verdad que me gustó tanto como la de la del, ¿cómo se llama? Daredevil. Y Jessica Jones también la empecé a ver. La verdad que están muy buenas las series de Netflix, las que está alargando, me parecen genial. Y se viene Defenders, que sí, lo va a juntar. Sí. Y salió Stranger Things, que es un espectáculo. Y se las tengo, vos me las recomendaste. Sí, es un espectáculo. Es como ver una película de los 80. Pero que tiene serie. Un minuto todavía. Y bueno, y hablando ahí de las películas, no sé si alguien vio la película Gamer. Sí, no me gustó. Me gustó el concepto. Sí, el concepto estuvo muy bueno. Ya aguante Hackerman. La parte que baila. Era muy loco. Era una onda GTA, algo así. Sí, era muy rarísimo. Era muy raro. Si tenés Netflix, mirate Horseman. Está buenísimo. Nadie va a poder hackear mejor que Carlín Carlo. Se tocaba la pelita y te sacaba la computadora. Guarda, que hay láser. Y los láser queman. Y los mostraba con un cigarrillo, así, con el humo del cigarrillo. Dios, era un maestro. Bien, arrancamos con el festival de ofertas. La maratónica festival de ofertas. ¿Listos? ¿Preparados? Bien, empezamos por la tienda virtual de Steam, que nos ofrece el fin de semana de Fallout y que podemos comprarlo al 50% de descuento. Pueden ingresar a la página de Steam y pueden ver estas promociones. También tenemos en oferta Stellaris a un 25% de descuento y finaliza en 41 horas. También tenemos la Nova Edition y la Galaxy Edition, así que pueden acercarse y comprarlo. También tenemos en Steam, para los más friki y los más raritos, Digital Games, oferta de fin, que son todos de tema de RPG. Maker, XP se llama uno. Es para hacer videojuegos. Para hacer videojuegos, exactamente. Back in 1995, Tricel Remix. Hay un montón de juegos importantes. Bloxivity, Big Bloxivity Vity, algo así dice. Todo Destroyer. Sí, todo para anime. Raritos. Sí, raritos. Seguimos. Está sentado acá, obviamente. Seguimos. Somos todos. The Technomancer, tenemos otra oferta. 50% de descuento y finaliza en 41 horas. Así que lo pueden llegar a conseguir. También tenemos la franquicia de Call of Duty, un 50% de descuento, como en Call of Duty War of the World, Call of Duty Wii Pack. No, no, Segunda Guerra Mundial significa eso. Bueno, Wii no, Pack dice que es el pack. Es el pack Wii. Tenemos Call of Duty United Offensive, Call of Duty 2, el original Call of Duty, y no está de oferta, pero va a tener su Call of Duty Infinity Warfare. Lo ponen como decir, bueno, acá también estoy yo para que me compren en una franquicia que está todo de oferta, salvo ese. Es para jugar 40 horas en un pasillo, básicamente. Sí. Exactamente. Pasamos a la consola de Nintendo y vamos, están de oferta para Wii U, Pirate Pop Plus a $4.49, Super Destronaut 2, Go Duck Yourself se llama, Fire, Project Zero 2, y hasta ahí paramos con las ofertas de Wii U 2. Qué lindo. 3DS, Red Paradise Megamix está de oferta, Ping Pong Trick Shoot. Ping Pong. Bueno, la otra estaba el de Rubik. Bueno, dale. Pokémon Sol y Luna, está la demo gratuita este 18 de octubre, nos está diciendo. Sí, que es eso. ¿No? Ya pasó. Salió de todo. Tenemos un par de archivos. Y el Super Castlevania 4 tenemos. Oh. El segundo mejor de la historia. También está de oferta Jewel Quest de Sapphire Dragon en la página de Nintendo también. Lo pueden encontrar. Todo esto América. Todo esto América, es Nintendo América. Sí, América. Los Ace Attorney, yo parece. Bien, pasamos rápidamente a la consola de PlayStation y vamos a ver la venta de Bethesda, que pueden encontrar juegos, como dijimos recién, de Fallout 4, Doom, también tenemos los Season Pass, quiero decir, de Fallout 4, también tenemos de Skyrim, también tenemos juegos como... ¿Qué pasó, Monfu? Decime. $30 el Doom para PlayStation 4, ¿eh? Es barato, $400. No jugaría un shooter en consola. Eso, no, espera, bueno. Tienes razón. Pero bueno, y qué sé yo, yo estoy acostumbrado. Conozco gente que solamente juega shooters. Lo que está interesante es The Elder Scrolls Online Gold Edition, que está para PlayStation 4 a $48.23. Está barato porque está a $72. Así que aprovechenlo. Sí. También tenemos la venta de Square Enix en PlayStation 4, que están de oferta hasta un 75%. Sí. Imagínense, Deus Ex Human Revolution a $36 en PlayStation 3 está a $9. También tenemos Just Cause 2 Ultimate Edition, está a $9 para conseguirlo también. El que estuvimos rumorando recién, Sleeping Dog, también está de oferta para PlayStation 4 a $9. Tomb Raider Definitive Edition está a $9. Hitman Absolution Special Edition a $6. Para PS3, no. También tenemos Murder Resolve Suspect a $6. Así que aprovechen que hay un montón de ofertas de Square Enix. Hitman Go. También tenemos descuento para los que tienen la membresía Plus, que tienen de oferta a Warframes PlayStation 4 Collection Ashura de Obsidian, se llama. Juego a $23. 23,99. Sí. Fórmula 1 también está de oferta, con descuento de la membresía. Beautiful Night Sky es un tema, pero... Es un complemento. ¿El No More Heroes? Ah, es un complemento. Hay complementos y varias ofertas, mucho más. Se dedica mucho para sacar complementos y avatar de todo eso. Lo que me molesta es que no te lo filtra por primero los juegos, después los DLC, después los temas. Como hacen Xbox, que eso está más ordenado. Ahora, yo algo medio oculto, tenemos a Fallout 4 Digital Deluxe Bundle, está de oferta, en vez de comprarlo a $1,379, lo pueden conseguir a $689.50 este gran bundle, que lo está alargando Xbox, con todos los DLC, exactamente, y si lo quieren tener por separado, por ejemplo, Fallout 4 solo, lo tienen a $333.25, el Season Pass está a $478 para Xbox, esto tienen que buscarlo muy bien, y poner Fallout 4 Digital Deluxe Bundle y lo pueden encontrar gratis. Lo pueden pueden encontrar la promoción, quiero decir. Me confunde. Bien. Ahora pausamos, seguimos con Xbox. Tenemos Deals with Gold, que tenemos de oferta a Grand Theft Auto 5, Rocket League, sigue de oferta Call of Duty Black Ops 3. También tenemos a Tomb Raider de vuelta Definitive Edition a un 75% de descuento. Tenemos a Rally, tenemos a Fórmula 1. También tenemos para Xbox 360 Tomb Raider, ¿sí? El nuevo. Y Lara Croft and the Guardian of Light. Qué excelente juego cooperativo, lo recomiendo. También tenemos para cantar Let's Sing and Dance, que sale $55. Yo lo he visto de oferta. Lo vas a comprar seguro. No, no lo compro. Este no compro esta vuelta. Ya tiene Han Solo. Pasamos también a tiendas virtuales como GOG, G2A. Y por último, HRK. Rápidamente pasamos a HRK, que tenemos ofertas como Dishonored 2, que está a 90 pesos argentinos. Oh. Tenemos a Mirror Edge Catalyst, que está a 470 pesos. Rapipago se puede pagar eso, ¿no? Exactamente, sí. Se pueden pagar con Rapipago. Tienen la oferta de PayU, que pues ya vamos a hacer un menjunje de todas las tiendas virtuales para que ustedes se puedan informar mucho mejor. También tenemos el Inquisidor con un descuento del 90%. Nazi Zombie Army 2. Nazi Zombie Army, una armada de zombies nazis. Dos. También tenemos Super Meat Boy. Overwatch también tenemos de descuento, 23%. También tenemos el Príncipe de Persia de Forgotten Sands. Es una edición especial esa. Shantek, qué lindo. Shantek. Hay un montón de ofertas. Esta página es linda. No necesitas tarjeta de crédito, Rapipago. Chao. Buenísimo. Así que también tenemos en G2A.com. Tenemos el juego de la semana que se llama World of Warships. Siempre en la semana esta página saca juegos free to play gratis y dicen, bueno, estos son los destacados de esta semana y están gratis. Así que pueden aprovecharlo. Y en la Weekly 6 se agotó rotundamente Battlefield 1, que estaba a 676 pesos argentinos. Titanfall 2 a 693. También tenemos el 1 para Origin, que está a 82,37. Counter-Strike GO Global Offensive a 135 pesos. DWS Mankind Divide está a la mitad de precio, 44 pesos. También está Shadow Warrior 2, que hicimos la review en el reservado, que está subiendo en la página. Así es. Así que también está Rise of Tomb Raider, también de oferta a 552,85. Más Effect 3 a 87 pesos. Así que esas más o menos serían las ofertas de G2A. Y por último, también tenemos de oferta de DRM Free Witcher 2 Assassin's Creed a $3. Witcher 1 está a 1,50 en GOG. En GOG lo compras, te viene con contenido adicional y además lo puedes compartir al que se te cante. Esto es, todos los Witcher están de oferta porque... Lo señala él. Pero están de oferta porque están, están celebrando, no me acuerdo qué cantidad de años de aniversario de la salida de Witcher 1. La verdad, no sé si te acordás. Bueno, pero están celebrando y están tirando ofertas de Witcher. Sí, siempre para los de CD Projekt, lo que sea que tiene aniversario, el aniversario que es lo, del perro que pasa por ahí por la empresa, pum, sacan ofertas. Son tan re locos, pero nos van como a morir. Así que acérquense a las páginas estas especiales y pongan on sale o busquen los descuentos. Y aprovechen estas promociones porque no las sacan dos veces y los retiran. Nos había hablado de que se puede comprar el Rapipago. Vamos a tener un programa especial donde vamos a explicar todos los lugares de pago originales que pueden hacer para tener juegos baratos. Puede ser cuando estemos con Magic solo los dos que vamos a hablar de ese tema. Así que. Ah, justo cuando. Sí. Me encantó cómo te desplazaron. Bueno, así lo hicieron. Quiero mandar saludos. Te mandamos un mensaje cuando hablemos de. Quiero mandar saludos también a Iván, que nos estuvo acompañando por acá afuera. Especialista Half Life. Mi hermano dice 9 años que están festejando. Así 9 años. No tiene ni siquiera un número redondo, viste que son 10, 5, 25, no. Le importa un carajo. No, sí. Pescar y festejo. Es como que saca un top 13, viste. Necesitan imprimir plata. Ese es el tema. Javier, Nahuel. No, Nahuel. Los dos. Hola. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por este, que fue muy divertido y bueno. Por toda la buena onda. Sí, sobre todo. Nos gustaría tenerlos en algún otro programa. Sí. Sacan un tema relacionado con videojuegos y tenemos el justificativo para que vengan, ¿eh? Sinceramente, ya tengo el segundo tema. Va. Ahora vamos al laboratorio. Ahora vamos al laboratorio. Mira el exclusivo acá, mira. Ajá. La exclusiva. La exclusiva. En exclusiva. Por Gamer con Mate. Ah, hablando de eso, Lionel Campoy nos mandó un saludo que vamos a pasar, ¿no? Así es. Tranquilo, tranquilo. Es que está buenísimo. Se le cae la baba y se le caen los pantalones. No sé por qué, pero bueno. Bueno, esto fue re gracioso. Después de sacar el primer tema, este que cantamos en el Mendotaku, llego a mi casa, cansado, cansadísimo, y escucho un. Yo me fui a jugar rol. Escucho un beat de así de los 8 bits con todo el mambo del rap y se me ocurre por haber visto una imagen de un personaje del LOL que es un skin más que nada, que el personaje se llama Jefe Final, el skin, y dije, ¿por qué no hacer un tema referido a los jefes finales de los videojuegos. Mm. Más que nada, la dificultad que cuesta... La adrenalina, el a los que perder somos, y volver a hacerlo. A los que somos one player, ¿viste? Que sí. No nos gusta compartir. Sí. que estamos horas para pasar ese nivel y los que teníamos que la, te caga, la vieja consola... Saludos a Mega Man. Saludos a Mega Man Zero, papá. Toda la saga completita. Comic Sans. ¿Qué? No, eso es... Comic Sans... Comic Zone. Comic Zone. Es difícil, nunca la puede terminar. ¿Nunca te has terminado Comic Zone? No. No, yo tampoco. Son malos. Listo, me voy. Listo. Pasamos el OST ahora. Chao. ¿Puedo hacer unos saluditos antes de...? Sí, sí, sí. Adelante. Sí, ya dijiste, ya se escuchó. Ah, bueno, está bien. Nada, que quería mandar saludos a la segunda tripulación del ciberespacio. Sí, así se llama mi grupo, amigo. Les mando un saludo, Lau, Caro, Facu y Tom. Les mando un saludo, que yo sé que lo están escuchando. A los chicos de la mesa de rol, los gloriosos viernes. Si sí, ¿ah? Les pone tema, la necesidad de ponerle nombre a todos. Un día tengo que ir a una mesa de rol. Está buenísimo. Y bueno, los que me pidieron un saludito en Facebook, a la Denise Lyon. Denise. A los chicos de ahí de... ¿Cómo se llama? Ay, vale. Bueno, a María Ángeles Weyman también, que nos va a ayudar con los temas de los pedacoristas. A los chicos que fueron al Mendotaku. Sí. Adriel Maya, si estás escuchando. Si nos estás escuchando, Ariel. Te estábamos esperando acá. Pero se fue a San Rafael. Trata el gato. Se nos fue a San Rafael. Listo. Bueno, eternamente agradecido que hayan venido. Como bueno, saben, sacan un próximo tema, nos avisan. Ya está. Y los tenemos acá. Ariel, muchas gracias por la operación técnica de este sábado. Yo creía que a usted le había quisido barba. Y se cortó el pelo, por lo menos. Bueno, sin más, nos vamos. Nos estamos yendo, chicos. Dejamos un saludito de Lionel Campoy y luego nos vamos al OST del juego Original World, recomendado por Alex Ren. Nos vemos el próximo sábado a las 19 horas por esto que es Gamer con Mate. Chau. Fuimos. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. ¡Action!